crisis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Hace 89 años se producía en nuestro país el primer golpe de Estado. Es decir, que todavía hay contemporáneos, hay argentinos de esa edad, que han sido contemporáneos del comienzo de una situación totalmente anormal, que sin embargo ha producido en esa anormalidad y surgido de las filas militares al máximo líder popular que ha sido el teniente general Juan Domingo Perón. ¿Cómo es entonces la explicación para que 89 años atrás, un 6 de septiembre de 1930, Félix Uriburu, entre otros, se sublevara y derrocara al gobierno en su segundo turno, en su segundo mandato, de Hipólito Yrigoyen, que hacía 2 años había asumido la presidencia de la nación? ¿Qué pasaba en esa Argentina de entonces? Y allí vamos a encontrarnos con que socialistas y anarquistas eran protagonistas de tiempos y de momentos históricos que ya venían jalonando y marcando no solamente el primer gobierno de Yrigoyen, el de Alvear, y el segundo de Yrigoyen, con protestas y reclamos, sino también de una sociedad cerrada que no aceptaba aumentos de salario, mejora de condiciones de vida para el trabajador, y que tuvo expresiones distintas en la Patagonia Rebelde, en la Semana Trágica de Bacena, y en cada una de las cosas que mancharon con sangre la historia política argentina. Esta vieja grabación recuerda lo que pasaba hace 89 años. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. De esta manera, comenzaba un proceso que iba a tener su máxima expresión el 24 de marzo, aquel día donde se iba a producir la caída del último sistema constitucional peronista con un golpe de Estado que marcaría para siempre, con la figura del desaparecido, a la historia de la nación argentina. 89 años atrás caía Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical. Pero este aquí, que quizá el Partido Centenario tendrá que preguntarse a sí mismo, ¿qué pasó con los sucesivos radicales? Porque después de Hipólito Yrigoyen, para poder regresar activamente a la política, se tuvo que fracturar la Unión Cívica Radical en la convención constituyente, una convención absolutamente fraguada, que se hizo con la fusiladora cuando voltearon la constitución del 49 y en Santa Fe pretendieron hacer la reforma volviendo a la de 1816 y agregándole algunas cuestiones sociales que ya no se podían esconder en la Argentina posperonista. Allí se levantó Oscar Allende con la intransigencia nacional, se rompió el partido, Balbín fue el candidato de Aramburu, Frondizi el candidato de Perón. Y ganó, obviamente, Arturo Frondizi, que tampoco pudo terminar, porque lo voltearon con un golpe de Estado, después que dio elecciones y que el peronismo ganara la provincia de Buenos Aires y varias otras provincias, y los militares lo voltearon. Después se hizo cargo Guido, provisoriamente, otro radical, que hizo de títere. Llegaron las elecciones con el peronismo proscrito desde 1955, Illia asume otro golpe de Estado, esta vez porque no estaban de acuerdo con las cosas que hacían, a Frondizi por los contratos petroleros, a Illia por el tema de los medicamentos. Siempre había una excusa, pero los radicales no terminaban. O la Semana Trágica, o la Patagonia Rebelde, o lo que fuere, para Irigoyen, los contratos petroleros, o lo que fuere para Frondizi, exactamente para Illia, la salud o lo que corresponda. Y finalmente, entonces, llegamos a Raúl Ricardo Alfonsín Fulques. Tampoco terminó. Una inflación galopante, 6 meses antes, le tira el gobierno por la cabeza a Carlos Saúl Menem. Y hoy, cuando miramos esto a la distancia, a 89 años del primer golpe de Estado, de la primera caída del presidente radical, inmediatamente nos viene a la cabeza Fernando de la Rúa, a quien bautizamos Fernando de la Ruina, porque no solamente se fundió en 2 años lo que era la consecuencia de las ventas de las joyas de la abuela de Menem, sino que el mega canje y el blindaje, y desaparecieron milagrosamente 200 mil millones de dólares en un pésimo gobierno para iniciar este siglo XXI con muertos y un helicóptero. Y ya entonces no tenía más chance histórica el radicalismo de volver, y se hicieron una alianza ¿con quién? Con Macri. Y hoy son partícipes necesarios de este desastre, aunque algunos radicales, al igual que muchos radicales en la fundación del peronismo, se fueron del irigoyenismo para ser fundadores del peronismo. Así apareció Hortensio Quijano, vicepresidente de Perón, con un grupo radical importante que se quedó como fundador del peronismo. Hoy, algunos que se fueron de la alianza y que entraron al kirchnerismo, otros que se fueron a la Unión Ciudadana, pero lo cierto es que algunos radicales empezaron a saltar y otros se quedan con la estructura partidaria, siendo cómplices de la mayor destrucción que inició en el siglo de la Rúa y que continúa casi a 20 años otro presidente sostenido por ellos, que es Mauricio Macri. Esto parece una lectura fácil, parece ser rápido, parece pertenecer a un ejercicio de memoria. Muchos que estamos peinando canas sabemos, porque fuimos partícipes casi de gran parte de esta historia, pero hoy hay argentinos que viven, que tienen 90 años y que han sido testigos, ya no van a quedar seguramente dentro de poco tiempo, coterráneos nuestros que sean paralelos al primer golpe de Estado, y que entonces conocieron no solo a Uriburu, no solo las cuestiones de la concordancia entre radicales y conservadores, que terminó con la del 43, donde era el segundo golpe de Estado y un grupo de coroneles transforma en revolución, y aparece entonces la diferencia entre el golpe de Estado y revolución, es que la revolución venía al cambiar sistema, la empezó a cambiar en una oficina muy oscura del Departamento de Trabajo, la empezó a cambiar un coronel, se posesionó ese coronel, asumió las banderas abandonadas populares del irigoyenismo, las reivindicó la posición nacional, lo acompañaron los nacionalistas y empezaron de todos los sectores a fundar el peronismo. Y entonces aparecía como consecuencia, recuerden ustedes, 6 de septiembre del 30, 4 de junio del 43, fíjense en ustedes que pasaban 13 años para que apareciera la luz que iluminara una salida diferente para el país. Estamos hoy, después de 3 años y medio de Macri, de 12 años de kirchnerismo, 15 años y medios, y aparece otra esperanza distinta, diferente, y quizá, al decir de Parravicini, aquel que hizo pronósticos y acertó varios sobre el futuro argentino, el hombre gris, como lo determinó él, la aparición de alguien no esperado, un hombre oculto, digamos, no conocido por la sociedad. Y ayer, este hombre, en España, hizo una exposición, dio una charla, y está siendo invitado, y ahora va a ir a Portugal, está siendo invitado como si fuese un presidente, y en realidad es simplemente un candidato que pasó una interna, es todo lo que es Alberto Fernández. Y a partir de esta incursión, de esta nueva aparición, se renuevan las esperanzas, por supuesto, de otras generaciones y de algunos que quedamos enganchados con el tiempo pasado. Y esas esperanzas se renuevan en función de qué cosa, de volver siempre a lo mismo. La diferencia entre una sociedad que propone la especulación con una sociedad que propone el trabajo. La diferencia de los que creemos, al decir de Perón, que hay que controlar el ciclo productivo y no la economía, y aquellos tecnócratas que creen que con una planilla Excel y haciendo números se controla la sociedad y el hambre de la gente. Y fíjense ustedes qué fácil que es esto cuando Perón dice gobernar es crear trabajo, es decir, el Estado creando fuentes de trabajo, activando todo lo que sea trabajo, va a producir a mayor trabajo mejor empleo y mayor empleo, a mayor y mejor empleo mejores salarios, a mejores salarios mayor consumo, a mayor consumo mayor productividad, a mayor productividad mayor necesidad de trabajadores. Ese ciclo económico, que es lo que hay que controlar, vuelve a renacer en la esperanza de que se vayan los que están y que aparezca el frente de todos y que pueda ser realidad esto que estamos hablando, porque si no, estaremos en más de lo mismo. Y ayer definió diciendo que se van a honrar las deudas, pero no con el hambre de los argentinos. Sin embargo, la tergiversación que han hecho de cada una de las frases del candidato es notable por la prensa canalla y por los desesperados que sostienen este sistema de hambre, miseria y de mentira liberal. Periodistas que hacen fila, muchos de ellos para cobrar el sobre escondido y otros porque están convencidos, a los convencidos los respetamos, a los mercaderes los denunciamos, para sostener esto que verdaderamente es inaguantable en un presidente que volvió a hablar y a decir que la culpa era de las PASO. Nunca la culpa es de él. La culpa siempre es de otro porque es la transferencia de responsabilidades que hace un presidente ausente de la realidad argentina, que al igual que a Irigoyen, a este presidente le hacen el diario. Le cuentan lo que él quiere escuchar, escucha lo que quiere entender, entiende poco y hace menos. En este tiempo, y a 89 años del primer golpe de Estado, la democracia ha demostrado estar más fuerte que nunca, porque contra toda la prensa, contra todas las denuncias del regreso al mundo del infierno que hacían los oficialistas, el pueblo salió en silencio, votó, rompió con todas las mentiras de las estadísticas y de los opinólogos y le dio una verdadera paliza a los que creían que montados en decir que la culpa era de los que se habían ido, les iba a alcanzar para justificar la desocupación, la miseria, el hambre, la desnutrición y la vuelta de la tuberculosis a la Argentina donde alguna vez Perón hizo justicia social. 89 años de la caída del primer radical. No existía el peronismo. Segunda caída, la de Frondizi, el peronismo proscrito. Tercera caída, la de Illia, el peronismo proscrito. No es que el peronismo no deja terminar. A lo mejor los radicales no saben terminar un gobierno. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 grados la sensación térmica, 9 la temperatura, 6 de la mañana, 16 minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Un partido de bajo rating de televisión, muy aburrido, con un primer tiempo de Argentina mejor que el segundo, un empate triste y aburrido de 0-0 con Chile, un estadio en Los Ángeles casi vacío. Enrique Kepa. Así es, Miguel, un partido para olvidar, un mejor primer tiempo del conjunto que dirige Lionel Scaloni, no demasiado, no para entusiasmarse demasiado, pero sí fue superior a Chile, tuvo la posibilidad en un Martínez Cuarto de un tiro en el palo, también respondió el conjunto de chileno con otro tiro en el palo, la verdad, 90 minutos para el olvido. Ahora hay que pensar directamente en México, no ha sacado nada positivo el entrenador argentino tras el empate en 90 minutos en cero contra el conjunto trasandino. El próximo martes, ahora va a jugar el segundo encuentro de esta fecha FIFA ante México, en este caso en el estado de Texas. Bueno, lo que sí es, se transformó en noticia mundial es que Maradona asumirá la responsabilidad técnica de Gimnasia, no va a ser el técnico real, le hizo una oferta a Junta para que Blas Junta sea el que trabaje, no sé en qué quedará eso. Y no sé tampoco si va a ser él o algún otro el que se ponga el buzo en serio de las semanas. Pero esto ha provocado en Gimnasia un movimiento importante. Lo van a recibir con todos los artificios necesarios. Dicen que hay socios que están pagando las cuotas que debían. Que hay gente que se ha emocionado en Gimnasia. Bueno, sirve para dar esa inyección. Ahora todo lo otro veremos, ¿no? Sí, lo que sí está confirmado, Miguel, es que el ayudante de campo, quien va a ser el técnico en realidad, es el gallego Sebastián Méndez, el ex jugador de Vélez y Banfield, campeón con ambos equipos como jugador. Él va a asumir la mayor parte de en la semana la conducción técnica. No sé si el conjunto habló antes de hablar con Méndez o después. En realidad, bueno, el que habló con Méndez es Benedict, ¿no? Sí. Y ese va a ser el ayudante de campo de él. Además va a estar Hernán Castex como preparador físico. El loco Adrián González, que supo ser marcador de punta de Banfield y San Lorenzo, va a ser otro ayudante de campo. Y atención, que hay quienes dicen que hasta su pareja actual, Rocío Oliva, que se estaba desempeñando como comentarista deportiva en una emisora porteña, también puede estar integrando el cuerpo técnico de Diego Armando Maradona, que tiene ofertas para vivir en La Plata, pero que va a continuar viviendo en Bellavista. No se va a trasladar a La Plata porque le ofrecieron, inclusive en un country cerca de Berazategui, le ofrecieron vivienda para poder estar más cerca de La Plata, pero bueno, se va a quedar viviendo en Bellavista y va a ir dos o tres veces por semana a conducir tácticamente al equipo. Bueno, por supuesto, el día de los partidos. Después vamos a hablar de todo el rebote internacional de la noticia de Maradona, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, mire. 6 de la mañana, 19 minutos, 9 grados la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego Carbone, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Miguel? Y sufriendo las desavenencias que nos da esta política de este gobierno en retirada, que todos los días nos despierta con alguna novedad no favorable para nosotros. Precisamente las manifestaciones de ayer, que fueron negadas prácticamente por los canales y los diarios adictos a este gobierno, no muestran la realidad de toda esa gente que pedía, porque realmente es necesaria la emergencia alimentaria en el país. Claro, expliquemos lo que es una emergencia, porque la gente a lo mejor no sabe. La emergencia es habilitar a los funcionarios del gobierno a sacar las partidas que de cualquier otro lugar y concentrar el esfuerzo en resolver el tema en forma inmediata con licitaciones rápidas. Es decir, evitar la burocracia. Eso es una emergencia, ¿no? Porque a lo mejor la gente cree que emergencia es salir a darle de comer a la gente, no, es comprar las cosas que hagan falta, que lleguen las cuestiones. Es una simple decisión política, ni siquiera haría falta una ley, es una decisión voluntariosa. O fíjate que lo hizo la gobernadora, que es muy interesante, después lo vamos a explicar, lo que anunció Vidal ayer, pero resulta que lo anunció después que perdió por 15 puntos. ¿Por qué no lo anunció antes? Sí, además las partidas están, lo que pasa es que no las utiliza. Pero no, aunque no estén las partidas, la emergencia te permite sacar dinero de otro lado y usarlo para eso. Exacto. Es decir, realinear, si es el término, las partidas, o reubicar ese dinero de que se despilfarra a veces en otros lugares, ¿no? Entre paréntesis, Estados Unidos aprobó otro préstamo de 400 millones de dólares para terminar rutas empezadas en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares que no están terminadas. Yo lo que me pregunto es cuándo van a poner mano en el ferrocarril Belgrano Norte, que destruyeron todas las estaciones, hicieron andenes provisorios, los vecinos se quejan por Facebook, es increíble, Diego, cómo se queja la gente. No hicieron nada, rompieron las estaciones. En lugar de ir una por una, destrozaron toda la línea de Retiro, incluyendo incluso Retiro, donde hay tres o cuatro personas trabajando, y sí, no terminan nunca con eso, hasta Villa Rosa. Y no se sabe si la culpa es de la concesión de ferrocarriles que está vencida, si la culpa es de Dietrich, pero lo cierto es que nadie se hace cargo. Y en Munro crecen las denuncias, hicieron un túnel, el gobierno de Jorge Macri, el Vicente López, donde resulta que después que lo terminaron se dan cuenta que las ambulancias y los camiones y los colectivos no pasan. Qué bárbaro. Además están esas estaciones provisorias que hicieron, están en total deterioro, porque el aglomerado con las lluvias y los fríos es que ya se está destruyendo, claro, en cualquier momento alguien se va a accidentar. Es que ya los cambiaron, o sea que encima el costo, porque cada tanto lo tenés que cambiar. Claro, y eso vale mucha plata, esos aglomerados que se colocan, no valen 5 centavos. El desastre del gobierno amarillo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y así comienza la cuestionada década del 30. Una de las voces políticas más importantes es la de Lisandro de la Torre, el líder demócrata progresista. Santa Fe, restaurada y regenerada por la acción gubernativa del Partido Demócrata Progresista, es un ejemplo maravilloso que se reconoce y que se señala en todas partes. Agustín P. Justo completa su periodo presidencial. Lo sucede Roberto M. Ortiz, que renuncia y muere, dejando al vicepresidente Ramón Castillo a cargo del Poder Ejecutivo. En 1943, Castillo es derrocado por un nuevo golpe militar. El general Ramírez se pone al frente del gobierno de facto. Ante el pueblo de la República, fuente de toda soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. La Guerra Mundial, que se había desatado en 1939 y en la que la Argentina mantuvo una cuestionada posición neutralista casi hasta el final, había terminado. El general Farrell es el nuevo presidente militar y promete ayuda a la Europa devastada. Tócanos, entonces, cumplir el deber humanitario de una amplia colaboración para que nuestro pueblo envíe los frutos de su trabajo, de su solidaridad cordial y fraterna, hasta donde la miseria, el dolor y la muerte han escrito la página conmovedora de la última tragedia. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, un hombre desconocido va adquiriendo importancia y una trascendencia inusitada entre los sectores populares. Se llama Juan Domingo Perón. Su actuación culmina el 17 de octubre de 1945, momento en que se inicia una década decisiva de nuestro siglo. ¡Hace años, desde esos mismos balcones, dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Un día como hoy empezaban en la Argentina los golpes de Estado que iban a terminar con la salida electoral el 24 de febrero de 1946, cuando Perón Quijano le ganaron a Tamborini Mosca. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 26 minutos después de las 6 de la mañana. Para que no tergiversen más, para que no le cuenten a ustedes por sectores y fragmentado con intenciones de sacar de contexto, vamos a escuchar íntegro lo que dijo ayer Alberto Fernández en España. Esto era lo que decía el candidato más votado en las PASO. Bueno, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que me dijeron que iba a dar una charla en el Parlamento y me preocupó. Dije, los argentinos hemos copado el Congreso. Estoy muy contento de que estén aquí quienes están, que me acompañen y que sean tan afectuosos y cariñosos con nosotros. Muchos argentinos que están viviendo acá en España y que de algún modo recuperan esperanzas, como muchos argentinos recuperan las expectativas de que el país salga del estado en el que está y pueda estar un poco mejor. Y también gracias a los que no son argentinos y han venido hoy a vernos, a escucharnos, porque la Argentina necesita integrarse mucho, y necesita integrarse mucho con España, y necesita integrarse mucho con Europa. En los últimos años, América Latina ha vivido como momentos muy distintos, ¿no? Tuvo una década donde gobiernos progresistas trabajaron en la región, lograron muchas cosas, lograron un sistema de contención social muy grande y de desarrollo social muy grande. Fueron los años en que Brasil contaba Naciones Unidas, en aquellos años que Brasil lograba construir una clase media que significaba la mayor parte de la sociedad brasileña, los años de Lula. Fueron los años Lula libre. Fueron los años. Fueron los años donde la Argentina también mejoró la distribución de ingresos notablemente. Fueron los años de la aparición de Evo Morales, del gran cambio estructural de Bolivia, que hasta el día de hoy gobierna. Fueron los años del socialismo chileno y del Frente Amplio uruguayo. Fueron años de mucho desarrollo para la región, de mucho desarrollo social y de mucho crecimiento. Y en determinado momento empezó el repliegue de las fuerzas progresistas y el avance de fuerzas más conservadoras o fuerzas de derecha, llámenlo como ustedes prefieran. Creo que hay las dos cosas, hay conservadores y hay de derecha en la región. Y me parece que, en el caso argentino, la llegada de un gobierno como el que hoy tenemos significó un enorme retroceso para el país, un enorme deterioro, no solamente económico, sino un enorme deterioro también social y un enorme deterioro también cultural y un enorme deterioro en cuestiones que hacen a la calidad de una sociedad y que se fueron perdiendo, ¿no? El maltrato que recibió en la Argentina la educación pública, el maltrato que recibió la ciencia y tecnología, el maltrato que recibieron los investigadores en Argentina, fueron haciendo que la Argentina perdiera un potencial enorme que nos había costado durante muchos años volver a reconstruir, y que, bueno, eso terminó siendo una sociedad de peor calidad, ¿no? Una sociedad que maltrata a los que investigan, una sociedad que maltrata a los que educan, no es una buena sociedad precisamente. Y además una sociedad que se fue mostrando cada día más injusta en términos de desarrollo social. Se instaló un gobierno con ideas, algunos dicen neoliberales, a mí me parece que fue el arte de la improvisación. Y en el juego de la improvisación lo que ocurrió es que permanentemente la economía argentina retrocedía. El gobierno llegó con una obsesión, que era parar la inflación. Creyó en las lógicas monetarias que decían que restringiendo el consumo y restringiendo los sueldos de los que trabajan, así se iba a bajar la demanda, y bajando la demanda los precios iban a morigerar. Y nunca tuvieron en cuenta que la Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, con lo cual cuando uno baja el consumo afecta a la producción, cuando afecta a la producción afecta al empleo, y cuando el empleo está en riesgo lo único que se genera es pobreza. Y al cabo de 4 años lo único que ha producido el gobierno son 5 millones de nuevos pobres. Y la realidad es que Argentina parece ser el primer país del continente que se pone de pie y reacciona frente a esas políticas. Y lo han hecho mostrando su adhesión a Cristina y a mí. Y la verdad es que yo siento que tenemos que empezar a construir un tiempo distinto en América Latina, no solo en la Argentina. Obviamente tenemos una Argentina demasiado complicada por el escenario económico que el presidente Macri ha dejado, pero tenemos también una Argentina que debe integrarse al mundo de un modo distinto a lo que se ha integrado en los últimos años. Hoy le decía al presidente Sánchez que yo estoy convencido primero y antes que nada que para que América Latina florezca como continente tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Eso nos debilita frente a un hecho inexorable que se llama globalización y que nos exige ser inteligentes para poder vincularnos al mundo. Pero lo cierto es que en el presente es que vemos que cada uno está resolviendo su suerte sin pensar en el continente, y eso nos debilita enormemente. Con lo cual, hay como una primera tarea a realizar, que es reconstruir la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana no solo en términos históricos, que lo tenemos, culturales, sino también en términos de intereses económicos. Es mejor estar unidos para pensar en que podemos construir y podemos enfrentar el desafío de la globalización con otra suerte. Y también creo que Argentina, puntualmente, debe recuperar su relación multilateral y multipolar con el mundo, que esto lo ha perdido. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura, pero que tenemos que entender también que Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa. Y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Y que siempre entramos a Europa por una puerta que se llama España. Y que tenemos que volver a golpear la puerta de España para que nos ayude a entrar a Europa. Y eso es lo que explica que lo primero que hago es venir a España. La querida España. Me llamo Fernández, ¿para qué le voy a explicar más a ustedes? Y Cristina también, ¿para qué les voy a explicar más a ustedes? Por lo tanto, nosotros creemos que definitivamente España tiene para nosotros un rol importante que jugar, que es la de abrirnos las puertas con el resto de Europa. En estos días, la Unión Europea ha avanzado con el Mercosur. Un Mercosur que además no está funcionando bien, por las circunstancias políticas que hay en Brasil y en Argentina. Pero que más allá de los gobiernos, que finalmente siempre son coyunturales en nuestros países, lo que nosotros tenemos que volver es integrar a nuestros pueblos y los intereses comunes que tenemos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina. Y entonces tenemos que volver a ver cómo construimos ese vínculo del Mercosur, primero, de América Latina después, con Europa. El acuerdo con la Unión Europea, yo no sé cómo ocurrió, pero de repente parecía que uno estuviera en contra de eso. En verdad, recordaba con Felipe Solá, que me está acompañando aquí, que en el año 2005-2006 el que más hizo para motorizar de vuelta un encuentro entre la Unión Europea y el Mercosur fue el gobierno del que yo era jefe de gabinete. Y después de muchos años volvimos a poner en marcha el vínculo de Europa con América Latina. Eso después volvió a entrar en un espacio de quietud. ¿Y quién fue el que lo volvió a movilizar? Cristina, siendo presidenta, en el año 2011, creo que fue, que volvió a generar un nuevo encuentro de la Unión Europea con el Mercosur. Y todo volvió a entrar en un terreno de quietud hasta que ahora parece haber un atisbo de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y claro, cuando el tema salió, pareció un hecho consumado. Pero la verdad es que tenemos 2 años de discusión para ver cómo ese acuerdo se materializa finalmente. Y finalmente lo que uno cree, lo he dicho siempre, es que la integración debemos lograrla, pero no a costa de seguir perjudicando a la Argentina. La Argentina finalmente es un país más en el concierto de naciones libres, y como tal tiene que preservar los derechos que la Argentina tiene. Y como yo, a diferencia de quien preside la Argentina hoy, creo que la Argentina no es un país que está condenado a vender productos primarios, sino que es un país que ha conocido la industria, que alguna vez fabricó autos de marcas argentinas, que alguna vez fabricó aviones de marcas argentinas. La verdad es que nosotros seguimos soñando en que la Argentina vuelva a industrializarse y que la Argentina pueda crecer, y que precisamente esos que invierten, arriesgan y crean trabajo, permitan que la Argentina recupere lo que ha perdido en todos estos años, que es el crecimiento, el desarrollo y consecuentemente el trabajo. Y por lo tanto, la verdad es que tengo un enorme deseo, se lo decía hoy al presidente, de que volvamos a sentarnos rápidamente a hablar con España y con la Unión Europea, a ver cómo afianzamos vínculos. Y lo último que pienso es en que Argentina no debe tener un vínculo con la Unión Europea, al contrario, debe tener el mejor de los vínculos. Y debemos construirlo. Y debemos hacerlo también entendiendo la realidad de cada uno de nosotros. No les voy a explicar a ustedes cuáles son las asimetrías entre Europa y Argentina o entre Europa y el Mercosur. Son muchas. Pero las asimetrías se profundizan cuando Argentina entra en una crisis como la que entra. Y por lo tanto el secreto de cualquier proceso de integración es precisamente tratar de salvar esas asimetrías. Porque si la integración ocurre, y ocurre en una situación donde uno tiene una posición preponderante sobre el otro, y eso no parece mucho una sociedad, ¿no? No parece mucho una asociación. Y es eso lo que tenemos que discutir, no es otra cosa. Ahora, es obvio que queremos la integración con Europa, es obvio. Porque además cuando miramos nuestras economías, los mayores inversores que tiene Argentina son precisamente españoles, franceses. Son ellos los que han venido, radicado empresas y se han quedado durante años. Hay empresas españolas centenarias en Argentina. Obviamente no es la Telefónica, son empresas de otro tipo, son empresas editoriales, son empresas pesqueras, años trabajando en Argentina, trayendo capital español, radicándose en Argentina, explotando lo que explotan y dando trabajo a los argentinos. Bueno, esa es la mejor forma que tenemos para integrarnos. Y es eso donde tenemos que buscar los acuerdos, claramente. Siempre digo que en los acuerdos de integración lo que tenemos que buscar es cuáles son los puntos que nos vinculan, y sobre esos puntos trabajar mucho, porque precisamente hay que profundizar los acuerdos y no los desacuerdos. Y lo que quiero es profundizar los acuerdos. Tenemos muchos puntos de acuerdo y mucho interés en que el Mercosur y Argentina en particular vuelva a vincularse con Europa como nunca debió dejarse de vincular. Y tenemos un trabajo por delante importante. Y también tenemos, porque hay muchos argentinos aquí, un trabajo muy grande por realizar internamente en el país. La Argentina ha sufrido mucho, sufre mucho. La Argentina, inexplicablemente, hizo un enorme esfuerzo por sacarse un lastre que durante años tuvo, que fue la deuda. Y padeció mucho, padeció con el default y padeció después cuando salió del default, porque eso significó un esfuerzo enorme. Del default no salimos, Néstor y yo, salimos todos los argentinos. Y eso fue un esfuerzo de todos los argentinos, fue un esfuerzo de la sociedad argentina. Inexplicablemente ahora volvimos a quedar atrapados dentro del, o que hemos quedado a merced del fantasma que durante años nos persiguió, que es el fantasma de la deuda. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Y estamos hablando además de dos productos brutos muy distintos. Por el año 2015, el Producto Bruto de Argentina era de alrededor de 550 mil millones de dólares y ahora es de menos de 300 mil. Dense cuenta, esa torta se achicó a la mitad y debemos el 100% de esa mitad. Eso es lo que han logrado hacer en la Argentina. Y de eso tenemos que volver a salir como salimos alguna vez. Con racionalidad y con la comprensión de todos. Y salir será difícil. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos. Al cabo de estos años, hemos visto deteriorar todos los indicadores sociales de la Argentina. Hemos visto multiplicar casi por dos el desempleo. Hemos visto a la pobreza crecer un 20-30%. Cuando termine el mandato actual, vamos a tener una Argentina con un 40% de pobres. Y vamos a tener una economía en recesión. Y vamos a tener una inflación anual del 57%. Vamos a tener que trabajar mucho. Pero si hay algo que los argentinos sabemos es arremangarnos y salir del pozo. Y bueno, saldremos una vez más. Estoy parando en la casa del embajador uruguayo, que es un gran amigo mío, de muchos años. Y cada vez que hablo en este punto digo siempre lo mismo, ¿no? Recuerdo a Benedetti, a Mario Benedetti, que dice, bueno, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Bueno, creo que hemos llegado al fondo del pozo, solo nos queda mejorar. Y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de trabajar juntos, otra vez juntos. Y también recuperar la mejor calidad del Estado de Derecho, que en Argentina y en Latinoamérica en muchos lugares se vota, pero el Estado de Derecho no funciona a pleno, porque hay persecuciones indebidas y hay detenciones arbitrarias que uno tiene que denunciar y que uno tiene que hablar. Y una de ellas es la detención de Lula. Yo soy un hombre del derecho, enseño Derecho Penal hace 30 años en la Universidad de Buenos Aires. He escrito y he dedicado mi vida académica al derecho penal. Y la verdad, ningún Estado de Derecho soporta que haya alguien detenido como está Lula hoy. Y por lo tanto, en donde vayamos, tenemos que pregonar por su libertad y tenemos que pedir por su libertad. Y en Argentina, muchas gracias. Y en Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien. Eso está mal. Y eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones, y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Y en eso vamos a trabajar. Vamos a tratar de hacer todo lo posible porque eso en Argentina se haga lo más rápido posible. Pero no puedo dejar de decir que es algo que está ocurriendo en toda América Latina, en muchos países, no en todo, si soy injusto, y que hay situaciones realmente incomprensibles, arbitrarias e imperdonables. Lo que está pasando con Lula es imperdonable, lo que está pasando con Rafael Correa es imperdonable, y lo que vivió Cristina todos estos años, a pesar de que Cristina no tuvo que, gracias a Dios, padecer ningún tipo de encierro, ha sido una persecución sistemática de un sistema judicial que realmente construyó teorías jurídicas para poder favorecer su procesamiento y su persecución. Y la verdad es que yo no voy a hacer nada por resolver la libertad de nadie ni por perseguir a ningún juez. Lo que voy a hacer es pedir que se haga justicia en todos y cada uno de los países de América Latina. Porque al fin de cuentas soy hijo de un juez, me crié en el derecho y es lo único que yo quiero preservar. Si el derecho y el Estado de Derecho lo preservamos, tendremos garantizada nuestra libertad ciudadana. Y eso no es poco. Porque a partir de nuestra libertad ciudadana seremos una mejor comunidad, generaremos mejores debates y nadie tendrá miedo de pensar, que es algo imperdonable que en el siglo XXI ocurra. Quiero decirles que para mí es muy grato estar acá. He conocido este lugar formidable, este maravilloso edificio, que lo había visto muchas veces de afuera y nunca había entrado, que me reconforta mucho que me acompañen, de verdad. Y que cada argentino que me abraza me da un beso y se saca una selfie, porque esto es lo que pasa en el siglo XXI, la verdad solo me genera un enorme compromiso con todos. Vamos a poner todo el esfuerzo que haya que poner. Y una vez más, como siempre hemos hecho el pueblo argentino, vamos a salir entre todos y todas. Y vamos a recuperar nuestra dignidad. Gracias por venir. Y gracias por escuchar. 6:47. Usted escuchó lo que dijo el candidato más votado, pese a lo cual han dado vuelta sus declaraciones diciendo que quiere recomponer el Mercosur a su manera, diciendo de que va a dejar libre a los presos kirchneristas. No tienen vergüenza con lo que hacen con la tergiversación de las noticias. Usted en Ayer y Hoy tiene, no la verdad, tiene la otra campana que parece no escucharse con debida precisión en la mayoría de los medios que abundan con la pauta publicitaria del macrismo, ya sea de la ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, que no para de gastar dinero para ver si puede evitar la segunda vuelta y que no corra riesgo de perder en la segunda vuelta, como del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si ese dinero que han gastado en publicidad lo hubieran dedicado a los pobres, seguramente tendríamos que lamentar mucho menos gente pasando hambre. Pero no, prefieren seguir comprando voluntades de periodistas, de mercenarios y de aquellos que están convencidos a apoyarlos también con fabulosas pautas de publicidad. Aquí usted lo escucha porque el movimiento gremial que patrocina este programa desde siempre le permite a ustedes usar la libertad para expresarse, aún en contra a veces de los dirigentes sindicales, y le permite además a la sociedad conocer lo que otros ocultan. Eso fue lo que dijo Fernández, no lo que disfraza la prensa canalla. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 49 minutos después de las 6 de la mañana abrimos los teléfonos para escuchar qué opina usted de lo que termina de sintonizar. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buenos días, Derrensis. Antonio de Caseros. Mire, estoy muy agradecido por pasar recién el discurso de Alberto Fernández, que no lo conocía completo y que los medios se encargaron de ocultar y a su vez de denostar y criticar o darlo vuelta al revés, como dijo usted. De eso se trata. Se trata de recuperar nuestra dignidad. Gracias. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted sabe que yo le he dicho varias veces que yo no me caso con nadie, ni con este, y yo siempre dije que a este tampoco le tenía fe. Pero de alguna manera, en cuanto a referirme a lo que dice el señor este que usted acaba de pasar la grabación, en primer lugar quiero corregirle algo. No es hace 30 años que él dice que está, como profesor. Otra cosa, no es titular tampoco de la cátedra. Así que ya está mintiendo, ya le está mintiendo a la gente. Bueno, escéptico soy por naturaleza, porque desde que tengo uso de razón, como yo siempre le dije, la única vez que he conocido un gobierno fue tan poco tiempo, a principios de la década del 70, cuando tuvo Perón. Después fueron todos delincuentes los que pasaron. Y lo voy a seguir repitiendo, ¿sabe? Porque yo vivo de la investigación. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, de Rancisugo de la Boca. Lo felicito a Fernández, estoy de acuerdo en todo lo que dijo, y si llegara a ser gobierno, que no me cabe duda que lo va a ser, lo único que le pido es honestidad y transparencia, para que estos sinvergüenzas, que fueron capaces de bombardear y matar gente, porque fueron los únicos que mataron gente, bombardeando una plaza y mataron niños, no lleguen nunca más al gobierno. Lo corto porque se acopla con la radio. ¿Quién es? Hola, la poeta rosarina Estela Fabrici. Mira, Miguel Ángel, estoy escuchando atentamente desde las 6 de la mañana. Suscribo todo. ¿Ah? Excelente también el discurso de Alberto Fernández completo. Gracias. ¿Quién es? Hola, señor de Renzi. Gracias por todo lo que nos das. A mí me desazná día a día, aparte de que, obviamente, con algo así, ¿viste? Con alguna coherencia nací, y es la armonía de la armonía. Y ojalá todos los argentinos nos aunamos para que cumpla cada una de sus cosas, que sin duda, si es que en algo se desvía, lo van a hacer desviar. Vos bueno, ya lo sabes. Hasta luego. Bájame un poco el volumen del híbrido, porque si no se acopla. 6 de la mañana, 52 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Bueno, vamos a recordar al doctor Melchor Posse, que hoy cumpliría 87 años. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 6 de septiembre de 1932 y falleció en San Isidro el 16 de enero de 2004... médico y político argentino. Comenzó a militar desde su adolescencia, a los 18 años, en la UCR, y se convirtió en un dirigente juvenil de su partido en la zona de la provincia de Buenos Aires. Su padre, Melchor Saverio Posse, fue dirigente sindical ferroviario y diputado nacional. A los 22 años se recibió de médico pediatra, profesión que ejerció hasta 1999. En 1958, con 25 años, asumió por primera vez como intendente municipal de San Isidro. Bueno, y ahí, espera, hace un punto. Cuando él asumió, comenzó la inauguración del Hospital de San Isidro. Y lo terminó luego de muchísimos años, cuando le volvió otra vez por el voto ciudadano a ser intendente de San Isidro. Fue uno de los intendentes más jóvenes, con él mantuvimos muchísimas conversaciones personales para tratar de convencerlo. Vos sabés que él integraba el MIT, integró la UCRI primero, el MIT después, se quedó con Frondizi. Y un día, en esas charlas, me dice: Miguel, yo me voy a afiliar de vuelta al radicalismo, le voy a ganar la interna a Moró y voy a ser candidato de Alfonsín. Y la verdad que a mí no me causaba ninguna gracia. Nosotros traccionábamos para que se quedara del lado de Luder. Y hizo eso. Ahora, volvió a ser intendente y entonces el hospital estaba todavía dando vuelta y lo pudo terminar y de inaugurar. Durante todos esos años, Diego, las personas de San Isidro sin hospital se atendían en el municipal de Vicente López. Seguí. Bueno, durante 5 periodos estuvo al frente de la municipalidad porque ponía énfasis en la salud, a la que optó de la mitad del presupuesto y gracias al cual se construyeron 7 centros de salud. También apoyó el deporte, la tercera edad, la educación y la cultura, áreas a las que dedicó especial interés. Sí. Su otra gran pasión fue la actividad equina, la sangre pura de carrera. Tenía caballos. Tenía un aras. Sí, vos sabés que actualmente es el hijo intendente, uno de los hijos intendente de San Isidro. Y por ahí vos llegabas a la casa y te atendían un guardapolvo médico. Sí, porque atendió hasta el 99, que fue su último mandato. Mientras era intendente, seguía atendiendo como médico. Y pasó por un hecho que no hay que olvidar. Se fue precandidato a vicepresidente con Adolfo Rodríguez A. Con Adolfo Rodríguez A, que hicieron una muy buena elección y lo acompañó en toda la recorrida por el interior del país, pese a que su salud era muy precaria. Hay que recordar esto. Se reafilió al radicalismo. Reafilió a la gente de la UCRE al radicalismo y le ganó, pero por muchos votos, a Leopoldo Moró, el comité local, y bueno, y fue el candidato él. 6:56, el recuerdo del Melchor Posse, el médico y intendente muy joven, a los 25 años, como dijo Diego, 5 veces intendentes en San Isidro. Vamos a meternos en el centenario de Eva Perón en el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A 89 años del golpe de Estado que volteó a Hipólito Yrigoyen. Un día como hoy de 1979, en plena dictadura militar, llegaba al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar si había o no detenidos desaparecidos en la Argentina. Aquel día, José María Muñoz produjo una frase desafortunada que quedó en la historia. Le contestaba: los argentinos somos derechos y humanos. 57 minutos pasan de las 6 de la mañana, 9 grados la temperatura, la sensación térmica es de 7 grados. Un día como hoy de 1906, nacía Luis Federico Leluar, investigador especializado en química, en biología y ganador del Premio Nobel de Química en 1970. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura máxima será de 15 grados, la actual, reiteramos, es de 9 grados en este momento. La línea 148 y la 502 están paralizadas desde temprano como consecuencia que la empresa Nuevo Halcón no le depositó el sueldo correspondiente a los trabajadores. De esta manera se encuentran paralizados totalmente los servicios de los colectivos que llegan de Florencio Varela a Constitución. 58 minutos han pasado de la hora 6. La actuación de Argentina en el partido amistoso deja tela para cortar con un 0-0 que no aporta nada. Baja encendido de televisión, muy poco público en el estadio y la crónica que tiene Enrique Kepa abriendo la página del deporte. Así es, un partido para olvidar, un 0-0 que no aporta absolutamente nada para el equipo argentino ni para el chileno. Y ahora deberá pensar el conjunto de Lionel Scaloni el martes a las 11 de la noche en Texas, enfrentando a la selección que dirige el Tata Martino, México. ¿Cómo puede revertir esta pobre imagen que exhibió ayer en los Estados Unidos frente a Chile? En lo que tiene que ver con el deporte, también hay que decir que además de Diego Armando Maradona, que el próximo domingo a las 14 va a ser presentado como el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, también Banfield tiene nuevo técnico. Julio César Falcioni será el nuevo entrenador del conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires, tras llegar a un acuerdo con las dirigencias de Banfield y transformarse de esta manera por cuarta vez en el entrenador del equipo de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, equipo al que sacó campeón en el Apertura 2009. En lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy hay que recordar que comienza Argentina, la segunda instancia, la segunda ronda del Mundial de China, a las 9 de la mañana, hora de nuestro país, y su rival será Venezuela, equipo que clasificó en segundo lugar del grupo A detrás de Polonia. Precisamente en este momento, a falta de 2 minutos, está jugando el equipo polaco frente a Rusia y está ganando por 72-68. Y en lo que tiene que ver con el tenis, una gran noticia para el deporte de nuestro país, para este deporte en nuestro país, ya que Horacio Ceballos y Marcel Granollers le ganaron las semifinales a los alemanes Kevin Kabels y Andreas Mies por 7-6 y 7-6 y de esta, del día de hoy a las 13 horas de nuestro país estarán jugando la final de dobles masculino de Flushing Meadows, el abierto de los Estados Unidos. Hoy también se juegan las semifinales por los individuales, que van a enfrentar a Rafael Nadal con una de las sorpresas del torneo, el italiano Matteo Berrettini, y en la otra estarán jugando Daniil Medvedev, el ruso, frente al búlgaro Grigor Dimitrov. 7:01, 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo nublado con llovizna durante la jornada. Mínima para mañana 11 grados, máxima 16. El domingo seguirá mayormente nublado el cielo con carencias de lluvia, es decir, no va a llover. Mínima 11 grados, máxima 17. Alberto Fernández con empresarios españoles cenó anoche para comprometernos en invertir en la Argentina si llega a ser presidente. En un país bioceánico y bicontinental presenta en la base Vicecomodoro Marambio una temperatura de 1 grado bajo cero con cielo parcialmente nublado y una máxima de 3 sobre cero. En la base Esperanza está la nubosidad en disminución y los vientos de direcciones variables, visibilidad buena, 4 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima 2 bajo cero. Base Carlini, nublado y parcialmente nublado el cielo, con una temperatura actual de 2 grados bajo cero y una temperatura de máxima de 2 sobre cero. En la base Orcadas, mañana parcialmente nublada, con 12 grados bajo cero y una máxima de 3 bajo cero. Base San Martín, está nevando en la base, la temperatura es de 4 grados bajo cero, el cielo está nublado y la máxima es de 1 grado bajo cero. Base Belgrano, algo despejado el cielo, pero luego pasará a nublado, la temperatura 19 grados bajo cero, con una máxima de 13 bajo cero. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, está lloviendo y la temperatura es de 1 grado, con una máxima de 6 en poder del pirata inglés. El fin de semana estará inestable de acuerdo al servicio meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa. Alberto Fernández dijo estar en condiciones de asumir el pago de la deuda, pero no con el hambre del pueblo argentino. Como de costumbre dijo, pagaremos la deuda. 3 minutos después de las 7 de la mañana, la oposición se prendió con la emergencia alimentaria en la provincia. Los diferentes bloques peronistas en diputados presentaron una iniciativa como que se impulsa a nivel nacional, proponiendo declarar una emergencia alimentaria por 12 meses y refuerzos en comedores populares, escolares y merenderos, además de que se abran los fines de semana, y buscan crear un consejo integrado por el Estado y organismos sociales. El reclamo de la Iglesia, industriales, los gremios, los movimientos sociales para declarar la emergencia alimentaria en todo el país, ahora se extiende en la provincia de Buenos Aires. Luego ampliamos también con las medidas tomadas por la gobernadora. Se movilizan a las 10 de la mañana hacia una de las fiscalías de Vicente López, ubicada en la avenida San Martín, a 4700 de Florida Oeste, los militantes de la corriente clasista y combativa por el ataque que sufriera Julia Rosales hace 2 años cuando fuera baleada al salir de su domicilio en Villa Martelli. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Diego. Recordamos al gran escritor, poeta e investigador arqueológico don Justiniano Torres Aparicio. Su casa natal fue convertida en Museo Arqueológico Humahuaqueño. Justiniano Torres Aparicio nació en Humahuaca el 6 de septiembre de 1906 y estudió en la Escuela Normal de Humahuaca y en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de doctor en medicina. En la Universidad de Córdoba se especializó como médico cirujano y en la de Tucumán en enfermedades transmitidas por un vector. Hizo estudios de posgrado en el Instituto de Enfermedades Metataxénicas en Maracay, Venezuela, y trabajó 54 años al servicio de la medicina. Pero en el plano musical se destacó ampliamente, pues de niño aprendió por sí solo, de forma autodidacta, teoría y solfeo por correspondencia, y tocaba el armonio, el violín, la mandolina y la guitarra, y se interesó por la musicología y en especial la aborigen criolla. En sus años de estudiante en la capital de la capital federal compone su primera obra musical. La tocaban en cines porque aún no eran sonoros, contaba. Fue director del conjunto Humahuaca, los primeros folcloristas jujeños en Buenos Aires, y grabó 7 discos simples, y durante ese periodo se vinculó con grandes músicos como Andrés Chazarreta y Atahualpa Yupanqui. El maestro Ariel Ramírez contó muchas veces que cuando era joven y aún no tenía un camino definido, habló con don Atahualpa y este le recomendó que conociera el noreste argentino y muy especialmente le aconsejó que fuera a la quebrada de Jujuy y conociera a Justiniano Torres Aparicio. Antes de escuchar lo que tenés preparado, vamos a hablar con Julia Rosales, que se está preparando seguramente ella también, supongo yo, para ir a la Fiscalía, donde va a haber una movilización hoy, muy importante, porque se va a hacer muy grave. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Está Lentino en línea. Miguel, ¿estás en línea? Sí, querido, yo estoy en línea. Porque no se te escucha, hay una interferencia tremenda. Lentino, te escuchamos. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, señor, buenos días a todos. Bueno, vos iniciaste el programa hablando de 1930, el famoso 6 de septiembre. Y los golpistas enseñaron en aquel momento a los que en 1955 continuaron con aquella obra. Les enseñaron que la cosa debía empezar con el desprestigio del gobierno y el sistema a través de una activa campaña de prensa y lograr la adhesión y el auxilio financiero de los grandes capitales extranjeros a cambio de entregarles el manejo de la economía y fundamentalmente rebajar los sueldos. Pues sabés que la proclama de aquel entonces, en algunas partecitas decía: el gobierno provisorio interpreta el sentimiento unánime de la masa de opinión que le acompaña al agradecer en esta emergencia a la prensa seria del país el servicio que ha prestado a la causa de la República al mantener latente por una propaganda patriótica y bien inspirada el espíritu cívico de la nación y provocar la reacción popular contra los desmanes de los gobernantes. Y continuaba: la indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones demasiado notorias para que sea necesario explicarla. La acción de una mayoría sumisa y servil ha esterilizado la labor del Congreso y ha rebajado la dignidad de esa elevada representación pública. Se abrogaban disolver el Parlamento diciendo que no hacía falta ni era necesario explicar los motivos por los cuales lo disolvían. Alberdi, muchos años antes, había escrito que los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos consiste en gobernarse a sí mismo y no gobernar a los otros. La posesión del gobierno es toda su libertad. En nombre de la libertad y con pretensión de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco de la historia en la que la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre la Guerra de la Independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras, tienen un Alcorán que es ley aceptar, creer, profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y caudillaje. De esta manera inician, allá por 1930, la falsedad de la historia. Vos sabés que es muy importante conocer la realidad, porque es fundamental que cuando hablamos de la historia, hagamos lo que Manuel Gálvez escribió en el prólogo de la vida de Hipólito Yrigoyen. Te voy a leer un pequeño párrafo. Dice: creo que una vez hallada la verdad, no tiene el historiador obligación de parecer sereno, objetivo o neutral. Al contrario, una vez que uno se ha convencido de la verdad, debe gritarla, sobre todo si favorece a un hombre injustamente calumniado. Pero esto no nos exime de exponer las malas acciones de un personaje al que hemos llegado a admirar. Siempre la verdad, en todo momento. Este debe ser el lema del historiador y del biógrafo. Ser verdadero y sincero conviene a la gravedad de la historia. Y vos sabés que curiosamente, un 6 de septiembre, pero de 1849, había nacido en Buenos Aires Adolfo Saldías. Sus padres se instalaron en una amplia casona en la calle Esmeralda, hoy número 848. Y en esa espaciosa casa tenían una numerosa servidumbre. Y vos sabés que escribió Saldías: pobres negras las que nos criaron en la casa de nuestros padres, hijas, hermanas, esposas, de los famosos abnegados negros que formaron la mejor infantería de los ejércitos que nos dieron independencia. Si pensarían que después del tiempo habría de ser necesario ponerlas al escarnio público en castigo por sus adhesiones políticas. Se refiere a la época de Rosas, después de Rosas. En ese hogar paterno, impregnado con ideas unitarias de su familia, nació Adolfo, que a los 26 años entra en el Parlamento. Fueron sus padres y amigos en aquel entonces Roque Cepeña, Lucio B. González, Ataliba Roca, Fonrull, Rafael Hernández Moreno, me decía, hay una mezcla de liberales y algunos no tanto. Y paralela a la actividad política, que desde muy joven fue otra de sus pasiones, Saldías produjo una extraordinaria obra intelectual. A pesar de haber escrito en El Nacional junto a Sarmiento, fue partidario de hombres como Mitre y Sarmiento y admirador de ellos. Pero a pesar de eso, Saldías sería el que iniciaría el revisionismo histórico, contrariando la opinión de aquellos con su investigación sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas en su importantísimo trabajo que tituló Historia de la Confederación Argentina. Y a partir de allí aparecen una serie de historiadores a los que adherimos, Miguel Ángel, que nos clarifica la necesidad de conocer, de repetir. Sí, y por suerte esa batalla se ganó porque permanentemente alguno revisa la historia, ¿no? Claro, pero el problema, ¿sabés cuál es? Que la batalla se van ganando pequeños combates, pero hay que ganar la guerra, y la guerra es muy difícil. No, eso es imposible porque lamentablemente están instalados en los medios masivos. Miguel, no hay nada imposible. No, pero digo, es imposible ganar la guerra. Te digo, porque están instalados en los medios masivos de confusión. Bueno. Y entonces de pronto te dan una posibilidad mínima de que alguno que sea algo parecido a la revisión se exprese. pero resulta que cuando lo profundizas, ese hombre viene de un pensamiento liberal. Claro, no te voy a, claro, bueno, no te voy a mencionar ninguno, pero vos te podrás imaginar muchos de los que vieron la oportunidad política de hacerse revisionistas, pero que tienen una formación distinta, ¿no? Pero no es que simplemente tienen una formación distinta. Están trabajando para el sistema solapadamente. Como ya hay verdades que no se pueden ocultar, porque el pueblo no es tonto, y muchos historiadores le han abierto los ojos a la gente. Sí. Pero no solo por los historiadores, sino que el peronismo tuvo la particularidad de demostrar la falsedad de la historia cuando en aquella, yo pienso que le salió el tiro por la culata, cuando en el 55 nos hablaban de la segunda tiranía. Claro, ahí se nos despertó a todos nosotros la posibilidad de revisarlo, porque decían, ¿quién fue el primer tirano? Rosa, y el segundo Perón. Pero si con Perón estábamos bien, entonces empezamos a revalorizar a la Rosa, ¿no? Pero precisamente Perón nos da la posibilidad de demostrar fehacientemente cómo se tergiversa la historia. Historia que se tergiversó. Bueno, por eso quedó sintetizado en aquella frase que dice todo, de San Martín Rosas Perón, para marcar una tercera posición que no tiene claudicaciones, ¿no? Que está clarita. Pero ese es el sentimiento del pueblo. Pero el liberalismo, no cabe la menor duda, que sigue machacando, y fíjate vos como cada tanto le dan golpe. Todos los días, cada vez que pueden, te cambian la historia de la forma que ellos la quieren contar. Pero estamos viviendo de cualquier manera, mira, nosotros podemos hacer este trabajo, tenemos que estar felices que por lo menos le contamos a la sociedad otra historia, y que cada cual después haga un esfuerzo para contagiar a su hijo, a su vecino, a su primo, a su sobrino, a su nieto, para que también se le despierte la voluntad de investigar. Ahora, Miguel, date cuenta de una cosa, Miguel. Siempre la violencia, la antipatria, entró al gobierno a través de revoluciones. Sí. Curiosamente, en esta oportunidad, la antipatria llegó al gobierno por votación popular. Bueno, por eso decía Fernández que la deuda no se puede negar, porque la constituyó un gobierno llevado por el voto. Pero tampoco no debíamos nada al fondo, ahora debemos 57 mil millones de dólares más los intereses. La seguimos el viernes. Chao, Miguel. Buen fin de semana para ti. 7 de la mañana, 18 minutos. Investigan un robo, asesinato de un jubilado de 75 años a quien le prendieron fuego en Moreno. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, Julia Rosales, hace 2 años, en agosto se cumplieron 2 años, fue baleada a la salida de su casa, en un intento, evidentemente, de producir un hecho con sentido político. Nosotros la teníamos en línea y parece que los muchachos no quieren que hablemos con ella. Hoy va a haber toda una movida a las 10 de la mañana en la Fiscalía de Vicente López, pero estamos tratando igual de poder hablar con la señora, a los efectos que nos cuente qué pasó hace 2 años en Villa Martelli y que la justicia archivó la causa sin ninguna clase de investigación. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ahora está ocupado el teléfono de la señora, así que si está hablando, que está escuchando la radio, que apague el teléfono y lo vuelva a encender, porque le intervinieron el celular en el momento que iba a salir con nosotros. 7 de la mañana, 20 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Estos muchachos trabajan a destajo. Diego. Bueno, hablábamos de este fantástico médico que fue el querido santo Justiniano Torres Aparicio, humahuaqueño, además folclorista, pero además era arqueólogo. Y a los 30 años, en 1936, salió en una expedición en un valle en el departamento de Humahuaca, donde encontró una caverna e hizo unos hallazgos fantásticos que dieron inicio al museo arqueológico que lleva su nombre. Encontró tres momias que tenían una antigüedad de más de 4.000 años y ahí confirmó su hipótesis. Eran paleoamericanos, primeros hombres cazadores recolectores que vivían en cuevas por periodos estacionales. No tenían ni cerámica ni agricultura, tampoco tejido en telar. Confeccionaban, sin embargo, delicadas prendas con fibras vegetales, cueros de vicuña, y tenían una excelente cestería. Los últimos estudios que se hicieron con radiocarbono 14 arrojaron una data de 6.000 años calibrados, y por eso una de las momias que encontró Aparicio la denominan la abuela andina de Otzi, ese cuerpo momificado del hombre de hielo con una antigüedad de 5.200 años hallado en 1991 en los Alpes Alpinos. Pero musicalmente dejó también piezas maravillosas, como esta que nos canta Bruno Arias, de la autoría de Justiniano Santos Aparicio. La vi por primera vez. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar. O con tu caja, yo con mi argencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar. O con tu caja, yo con mi argencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. la negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar, flor de mi tierra humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar, flor de mi tierra humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Cerro y milla linda de hondo mirar, o con tu caja, yo con mi arquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar, o con tu caja, yo con mi arquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Bailando coplas, echando pa'l carnaval, coplas, echando pa'l carnaval, coplas, echando pa'l carnaval, coplas, echando pa'l carnaval, coplas, echando pa'l carnaval, coplas, echando pa'l carnaval. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Miguel, estamos en comunicación con la señora Julia Rosales. Bueno. Parece ser que no pueden evitar que nosotros hagamos los reportajes, pero insisten en interrumpir, en bloquear, en una situación casi tonta de querer evitar a veces que llamen los oyentes, otras veces de perjudicar, algunas otras veces poniendo a alguien para que destruya con algún insulto lo que se está haciendo, pero hay algo que no van a entender. Uno tiene más de 50 años en este trabajo. Y nunca nos damos por vencidos, porque nuestro trabajo es seguir insistiendo hasta que conseguimos el objetivo. Julia Rosales, en su manera de vivir, también no se da por vencida, a pesar de que la balearon hace 2 años, hizo 2 años, y hoy va a haber una movida a las 10 de la mañana en una de las fiscalías de Vicente López, la que está en Florida Oeste, en los 4700 de la Avenida San Martín, porque archivaron la causa. Hola Julia, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal de Rensis? Bueno, primero y principal, ¿qué pasó hace 2 años cuando fue noticia el hecho de una balacera y un intento de asesinato? Mira, yo volvía de la oficina donde trabajaba en la cooperativa a mi casa, en Villa Martelli, y me siguieron 20 cuadras, la verdad que ni me di cuenta de ese momento. Cuando llegué ahí, voy a cerrar el auto y miro por el espejito solamente para no chocar con nadie, y veo una moto que está atrás, que no pasa, y bueno, digo, la espero que pase, y en eso veo que saca una pistola de una riñonera, la apoya en el vidrio donde yo estoy, ya se había cerrado el auto, todo, y bueno, me pegó 5 balazos en el vidrio. Decí que el vidrio ya estaba polarizado y no se rompió, se hizo un agujerito. Yo me agaché, puse el brazo y los balazos me dieron en el brazo. Así que salí de ahí como pude, fracturada, los dos huesos del antebrazo. Y bueno, esa es la triste realidad. Ahora, ¿se descartó cualquier móvil de robo? Porque nadie va, supongo yo, a tirar un balazo o 5 balazos. Y por lo menos hubiera abierto la puerta y me hubiera aceptado la cartera, claro, ¿no? Sí. Pero no fue así. El tipo después de eso se fue. Y decime, ¿vos tuviste alguna posibilidad de que te llamen para visualizar algunos personajes, fotografías o demás, algún identificador? No, jamás me llamaron para nada. Me tuvimos que nosotros preguntar varias veces, fuimos a ver. Está individualizado en muchas cámaras, que el tipo me siguió 20 cuadras, en todas las cámaras, o sea, en todas las cámaras privadas. ¿Vos decís que hay forma de saber quién fue? Y por supuesto que hay forma de saber quién fue, porque se individualizó en muchas cámaras, pero en la ciudad de Buenos Aires, que es donde él me siguió, las cámaras dan negativo, casualmente. Y todas las cámaras privadas de donde él me siguió, supermercados, incluso la del Parque Sarmiento, porque esas estaban justo frente a donde él me siguió. ¿En qué calle ocurrió esto? Esto ocurrió en Villa Martelli, en México y Perú, justo en una esquina donde hay una fábrica. Claro, digamos que eso está a en una, Chile, cuadra, en alguna cuadra de la General Paz, digamos. Sí, a una cuadra de la General Paz. Y hay una fábrica en la esquina y la fábrica tiene una cámara y la cámara lo dio exactamente al tipo cuando me estaba dando los balazos. Por eso se pudo individualizar, porque si fuera por las cámaras de la policía no existió el hecho. ¿Y la fiscalía no hizo nada? La fiscalía averiguó sobre distintas conexiones telefónicas que sucedieron en ese momento, en los momentos donde yo pasó el hecho, un momento donde yo dejé a una compañera cerca de su casa, y hay dos teléfonos que se juntan. Me dio la declaración, no lo llamaron a declarar a las dos personas, pero me mostró quiénes eran, dónde vivían y todo, pero nunca lo llamaron a declarar, jamás. Y cuando yo le pregunté por qué no lo cita o por qué, porque quiero ver las escuchas, y bueno, le digo, ¿y por qué no le pide a Néstor las escuchas? Me dice, porque tardan 3 años en darme las escuchas. A un fiscal, ¿viste? Así que no sé, la verdad es raro eso. Y después archivó la causa y las escuchas no aparecieron. Perdóname, ¿quién es el fiscal? ¿Cómo se llama? Larrañaga. Ajá. ¿Y esta fiscalía qué fiscalía es? ¿Qué número? La verdad que me mataste, la fiscalía de Vicente López, de San Isidro. La que está en Florida, porque hay otra fiscalía. Sí, sucursal Florida Oeste. Ajá. Bueno, porque la verdad que llama poderosamente la atención la inacción. Porque uno puede decir, bueno, no hay una inacción, pero ocurre esto en un distrito que gobierna el macrismo doblemente, porque no solo vive el presidente Vicente López, sino que el primo es el intendente. Sí, ¿no? Sí. Por eso llama la atención, y las cámaras de la ciudad son de Rodríguez Larreta, entonces se juntan demasiadas cosas sí, señor. Como para que uno no tenga que terminar pensando mal, ¿no? Y después en un momento en donde, viste, mataron a Rafael Nahuel, mataron a Santiago Maldonado, fue todos en ese periodo, porque en septiembre mataron a Maldonado y después a Rafael Nahuel, un par de meses después, así que fue todo un periodo muy turbulento donde es muy raro lo que pasó todo esto. Y aparte es primera vez hace muchísimos años que no pasaba lo de un atentado político, porque la verdad... Sí, a mí así me... que no sé, hoy vamos a hablar con el fiscal y vamos a ver qué es lo que dice, le vamos a pedir que desarchive la causa y que siga las actuaciones. Claro, porque además archivar algo que, digamos, aunque más no sea por inquietud, cuando hay un movimiento social, un movimiento político atrás, que digan, bueno, a ver, pudo haber una intención política, por lo menos crear una duda e investigar, ¿no? Mira, primero me dijo que podía ser mi familia, que mi marido me haya querido hacer un atentado. Después me dijo que podía ser en el trabajo que alguien me estuviera moviendo el piso. Después me dijo que en la organización, como soy una persona grande, capaz que una persona más joven quiere ocupar mi lugar. Así que la verdad, después me dijo cada cosa, me dijo que tenía una versión que era la Cámpora que me había hecho esto. Y digo, mirá qué casualidad, justo ahora la Cámpora me quiere hacer esto. Bueno, ¿por qué no le decís que vos tenés otras ideas, que pudo haber sido el macrismo, que pudo haber sido los servicios? Es decir, claro. Ya el tren de suponer, suponemos todo, ¿no? Claro. Ahora, la que el fiscal diga sí. Eso, sería interesante que algún abogado de ustedes le diga, mire, como usted dijo tal cosa, ¿la investigó? O sea, claro. A ver, muéstrame la investigación. Ah, ¿no la investigó? Bueno, entonces usted es un calumniador, ¿cómo está diciendo eso? El hombre la juega de bueno, no de malo. La verdad que no nos va a recibir muy bien, hoy ya está avisado que vamos a ir, no la juega de malo. Él dice que él investigó las familias, una familia sana, y que parecería que el entorno no fue, pero que no puede definir quién puede haber sido. Así bueno, que bueno. Llama la atención, la verdad, Julia. Esperemos que por lo menos la active de vuelta y trate de trabajar, porque en definitiva lo que tiene que hacer es trabajar, ¿no? Así es, a 2 años de este hecho no hay ninguna novedad, y la verdad que no es un hecho cualquiera, es un hecho muy serio. Así que él dice que está esperando que el arma aparezca en algún otro hecho. Porque viste que las armas tienen un código, no sé qué, con las balas y qué sé yo. Entonces ellos las archivan y las codifican y aparecen en otras cosas. Pero espera tranquilo que aparezca en otro hecho, qué sé yo. Julia, te saludamos y estaremos atentos a ver si hay alguna novedad, si mueve, por lo menos si se compromete hoy a seguir investigación, ¿no? Sí. Eso vamos a pedirle hoy. Y vamos con todos los compañeros, porque la verdad que no lo queremos dejar pasar. A 2 años de este atentado, queremos que se esclarezca y que aparezcan los culpables. Chao, señora. Bueno, gracias, señor de Rencis. Adiós. En el distrito de Jorge Macri, la Fiscalía archivó una causa después que balearon a una dirigente social y política en su distrito. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 36 minutos han pasado de las 7 de la mañana. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto. Bueno, ¿podemos hablar 2 minutos de historia? Sí, cómo no. Bueno, mire, estoy muy de acuerdo con lo que dice Lentino, que hay que ir siempre con la verdad, y especialmente no con opiniones, sino con documentos. O sea, la historia se basa en los documentos y en los testimonios de los actores contemporáneos, o en cartas que hayan dejado, o en testamentos. Cuando nosotros desde la corriente federal provinciana, que dirige Norberto Galasso, sostenemos la existencia de un plan de operaciones revolucionaria, que fue el programa elaborado en plena revolución, no antes, sino cuando se concreta la Revolución de Mayo, elaboraron un plan de operaciones revolucionaria que es el programa de la revolución. Y ese programa revolucionario de operaciones fue elaborado por Mariano Moreno y por Manuel Belgrano, porque especialmente Belgrano había estudiado economía política, y de esto hay testimonio de historiadores como Eduardo Madero, que encontró una copia del plan de operaciones en España, se lo entregó a Mitre, y Mitre no consideró conveniente darlo a conocer ese plan, porque reflejaba que lo que proponía el grupo más radicalizado, que fueron los morenistas, era expropiar las minas del Potosí, obtener ahí un capital para ponerlo en un orden de industrias. Este testimonio significa el antecedente de una economía centrada en el Estado, ya que aquí no existía quien llevara adelante un desarrollo industrial. Ese fue un intento desde el Estado, como después hizo San Martín en Cuyo, como después hizo Solano López en Paraguay y como hizo el general Perón en su momento, de que nuestra economía, si no interviene el Estado, no puede desarrollarse, porque somos un país, en aquel momento, con escasos habitantes, que no disponía de capital necesario si no lo tomaba de alguna parte. Y no decidieron pedir un empréstito como después hizo Rivadavia, sino que iban a ir a tomarlo de las minas del Potosí, digamos que prestado, para desarrollar el país. Y yo lamento que la corriente rosista niegue la existencia del plan de operaciones simplemente porque le tiene bronca a Mariano Moreno, porque supuestamente en su vida profesional alguna vez escribió la representación de los hacendados, que para mí es un trabajo profesional. Pero lanzada la Revolución de Mayo, hay más testimonios, como el de Mariano Torrente, como de Norberto Piñeiro, ¿no? Y como cartas a Carlota Joaquina, por parte de su, digamos, espía en la zona, que le decía de la existencia del grupo morenista, ¿no? Y bueno, y bueno, que echaba pestes y que decían que había que... Lo saludo. 7:40 a.m. ¿Quién es? Hola. Sí, hola, Jorge de Matanza. La verdad que yo quería preguntarle al presidente, después de lo que salió de la grabación de los jóvenes, que me admite la falta de motivación para hacer todo el desastre que hicieron, dado que no existía deuda, la deuda era muy insignificante, según los jóvenes, que el empresario estaba prácticamente poco endeudado y en particular tenía solamente afectado un 5% de su salario. Él mismo dice que era una situación muy beneficiosa. Ahora yo le digo, ¿por qué nos endeudaron y por qué hicieron este desastre, esa tremenda devaluación? La verdad que es de no creer, porque es una confesión pública que hace este hombre diciendo, no, es muy bajo endeudamiento, como diciendo, es un defecto eso, ¿no? Claro, yo digo una cosa, porque ya que está implorando también ahora, eso tendría que explicarlo, y calculo que el Congreso tendría que citarlo para que lo explique. Bueno, hay otra cosa que quiero puntualizar. De cualquier manera, lo que acá vale son los testimonios que van dejando, para que uno sepa. Ahora, este ministro se fugó, porque ni siquiera le dio la cara a la prensa cuando estaba en plena crisis, y después terminó desapareciendo, ¿no? La justicia tendría que llamarlo a decir que explique un poco entonces por qué hizo lo que hizo. Y aparte de Macri, está implorando dólares a los exportadores, y que en una forma casi evangélica, ¿por qué no trae los dólares que tiene encanutados allá a él y sus ministros, todos los que sabemos que tienen dólares allá? Y los invierte en industria productiva, lo que necesita el país para salir adelante. No, eso no se toca. Bueno, los saludo. Gracias. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Bueno, es interesante que alguien opine sobre lo que dijo Alberto Fernández, porque da la impresión que fue una exposición así nomás, y la verdad que no fue una exposición cualquiera. Primero, porque ni siquiera es presidente de la República. Segundo, porque lo trataron como tal, y falta mucho todavía para esto, porque hay que votar el 27 de octubre. Tercero, porque se expresó en un momento determinado, ya casi convencido de que él es el presidente, acerca de lo que haría. Es decir, se mezclan los tiempos potenciales del verbo con el presente y el futuro, porque a todos nos está pasando que estamos asumiendo que hay un presidente virtual. Y la verdad que no es eso. Él es un candidato que ha sido recibido como presidente por los demás, porque ya no tiene ninguna clase de gravitación el presidente en ejercicio. Por lo cual se desmorona toda la posibilidad de Macri, y por un lado se debilita ese sector de la democracia, cuando en realidad hubo una gran demostración democrática donde la gente votó en contra de todo lo que dijo la prensa y de todo lo que dijeron los encuestadores. ¿Quién está? Muy buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla. Me llamó la atención esta señora Julia con la que usted habló. Me muestra claramente qué clase de mafiosos son los Macri compañía, bien del sur de Italia. Esta gente es mafia pura. Yo me acuerdo de la muerte de Jabrán. Jabrán, un competidor del Correo con Macri, se suicidó. ¿Le hacía falta él suicidarse? ¿No se podía ir? ¿Para qué se suicidó? ¿A quién le molestaba Jabrán? A Macri. Y todo lo que usted puede ver son gente que molesta a Macri. Y desaparecen y los matan y crean situaciones falsas, como fue en el sur cuando mataron a estos indios o gente que venía de pueblos indígenas. La verdad que es muy sorprendente, un verdadero mafioso. Y va a terminar como los mafiosos, realmente. ¿Qué le pareció a usted el discurso de Bernardo Fernández? Maravilloso, ese hombre es maravilloso, más de lo que yo creía. No, ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque da la sensación que la sociedad se va a ir desayunando de que no es alguien que se puso allí para ocupar el lugar, sino que es una persona que tiene su propia gravitación, su propia inteligencia, su propia manera de pensar y su propia forma de decir. Por lo cual, no estamos ante un improvisado, me parece. No. Usted dijo la palabra clave, inteligencia. Ese hombre es muy inteligente. Muy inteligente. Esperemos. Sí, confío en él, ¿eh? Y no soy peronista, ya se lo dije varias veces. No se pierde la oportunidad. Pero me simpatizan, ¿eh? Yo me estoy por hacer radical, quédese tranquilo. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Sí, ¿quién es? Hola. Hable. Hola, ¿escuchás? Hola. Hola. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Leopoldo Marco, de la Izquierda Nacional. Bueno, ahora estás bien, hoy estás bien al teléfono, estás acoplado con la radio, después no llamaste más. Bueno, no, te llamé, pero no podía comunicarme. Bueno, eso es lo de menos. Yo quería aclarar una cosa. En general suscribo gran parte de... Sí, la Izquierda Nacional suscribe gran parte de la entrevista formulada en Madrid. Pero hay algunas observaciones acerca de las palabras del doctor Fernández. Cuando se dice que se va a honrar las deudas. Y acá yo quisiera recordar de que se honra las deudas legítimas, no las ilegítimas. Porque según dijo en otra conferencia de un seminario que armó Clarín, en las que Fernández señaló que estas deudas se van a asumir porque fueron efectuadas por un gobierno democrático. Creo que ahí hay un error, porque la deuda es ilegítima desde el 76 hasta la fecha. Como bien señaló don Alejandro Olmos, un gran argentino olvidado. Lo que pasa es que lamentablemente después se convalidó en el momento que el Parlamento y todos los gobiernos que siguieron la aceptaron. El primer error es de Alfonsín, cuando Alfonsín tenía la gran oportunidad del reconocimiento y lo dejó pasar, y de ahí todos los gobiernos que continuaron reconocieron lo fraudulento, ¿no? Bueno, pero que el hecho que lo hayan convalidado no significa que no se pueda rever. Este es un punto fundamental de la Revolución Nacional y que hay que tener en cuenta, porque no, en la Argentina es una colonia del capital financiero internacional desde el 76. Si aceptamos eso, estamos convalidando la esclavitud a perpetuidad. Este es un tema que está relacionado con la lucha de clases y el enfrentamiento entre un país dependiente como es la Argentina y la Unión Europea y Estados Unidos. Va a ser uno de los motivos fundamentales, digamos, que va a tener que resolverse en los primeros meses del nuevo gobierno. Yo creo que el debate va a ser muy duro, porque fíjate vos que lo que acaba de hacer Macri hace 48 horas, de firmar un acuerdo militar con China, no creo que lo deje muy cómodo frente a Trump, ¿no? No, sí, por supuesto, pero son... Pero te digo, porque por otro lado, después sale diciendo, estoy seguro que hemos hecho los deberes con el fondo, que el fondo va a mandar los 5.400 millones, etcétera, etcétera, pero resulta que 48 horas antes de decir eso, firma un acuerdo con el enemigo capitalista de Estados Unidos. Claro, pero acá el problema inmediato no es China, sino que es la usura... No, pero lo terminamos de poner en contexto, porque si no la gente no entiende. Es decir, no. Vos estás diciendo, investiguemos la deuda para atrás. Yo te digo, mientras decimos eso, el supuestamente pro-norteamericano, el supuestamente pro-Trump, y el que le está salvando la vida, que es Trump, y el Tesoro norteamericano, que le dan un préstamo para que llegue a fin de año, porque si no explotaba todo esto antes, resulta que la única ocurrencia que tiene, geopolíticamente hablando, es hacerse amigo de los enemigos. Sí, perdóname, ¿pero por qué? Porque el padre, Franco Macri, es el operador de los chinos históricos. Exactamente. Franco Macri era el operador financiero en la Argentina. Al 4% de los negocios con China. Claro, lo mismo que el actual embajador en China, que era el presidente del Banco del Oeste. Pero acá el problema que hay es este. Nosotros, no, los argentinos, y no me refiero en particular al doctor Fernández, sino a la Argentina como república, no tiene que reconocer lo que es ilegítimo. Esa frase de que vamos a honrar la deuda no es originaria del doctor Fernández, sino de Nicolás Avellaneda de 1876. Te saludo, bueno, gracias. Bueno, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 49 minutos después de las 7 de la mañana, tenemos 9 grados 2 décimas carbones. Bueno, hoy se cumple un aniversario de un grande de la canción. Hace 12 años fallecía el gran Luciano Pavarotti. Nació en Módena el 12 de octubre de 1935 y falleció en la misma ciudad el 6 de septiembre de 2005. Tenor italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de los últimos tiempos. Tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales, considerado famoso a través de sus conciertos televisados como uno de los tres tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras, y reconocido por su filantropía. Reunía dinero para refugiados y para la Cruz Roja y fue premiado en varias ocasiones por estas actividades. Y recordado por reunir a los amigos y cocinar la pasta como ninguno. Luciano Pavarotti, una de las más grandes voces de la lírica en el recuerdo a 12 años de su muerte, sigue vivo a través de su arte. Luciano Pavarotti torna a su riento. Torna a su riento. Luciano Pavarotti, Torna Sorrento, 7 de la mañana, 54 minutos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9.2 la temperatura, la sensación térmica por vientos de superficie es de 8 grados 7 décimas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Reiteramos que en Moreno asesinaron a un jubilado de 75 años y lo calcinaron, lo prendieron fuego. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegaba a España con una nave y 18 hombres luego de haber dado por primera vez la vuelta al mundo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hoy es el aniversario del fallecimiento del fundador de La Plata, Dardo Rocha, que murió en 1921. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. El 6 de septiembre de 1970, Yasser Arafat era nombrado general en jefe de las Fuerzas Revolucionarias Palestinas. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, intendente. En el 2007 los catalanes aprobaban en su parlamento la ley que le permitía un referendo por la independencia de España, lo que trajo un verdadero escándalo político en la madre patria. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. En el centenario de Eva Perón y en el día del primer golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el viejo municipio 4 de junio, que volvió a llamarse Lanús después de 1955, habló la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La mandataria dio a conocer una serie de medidas tendientes a paliar la crisis que vive la sociedad argentina con la política macrista. En este contexto, dio a conocer modificaciones en el ya existente Fondo de Fomento Social, por el que ahora los intendentes podrán destinar un 50% del mismo a la adquisición de alimentos. Les va a dar flexibilidad para cumplir con la demanda alimentaria, explicó María Eugenia Vidal. Los jefes comunales resaltaron, entre otras cosas, que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7.8% de ellos no consume ningún nutriente esencial, ni carnes, ni lácteos, ni frutas, ni verduras en su dieta alimentaria diaria. Esto es una ponencia que se muestra en cada uno de los informes que se realizan. De acuerdo a esta decisión, se reforzó el PREVA. El gobierno reforzará el PREVA otorgando un beneficio de hasta 5.000 pesos por mes a los empleados por un periodo de 3 meses, que permitirá ayudar a sostener a 25.000 puestos de trabajo. Como resultado de las intervenciones del Ministerio de Trabajo a través de PREVA, que se sostuvieron más de 6.700 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. A su vez, gracias a la colaboración en conjunto con el Gobierno Nacional, dijo la gobernadora, se lograron mantener más de 11.500 puestos. El plan Más Vida A través de este plan, la provincia acompaña mes a mes a más de 600.000 personas que se encuentran en situación de ser vulnerables socialmente, sobre todo embarazadas, madres en periodo lactante y niños hasta el ingreso al sistema escolar, es decir, con 5 años. La ayuda la reciben por medio de una transferencia mensual que se acredita en una tarjeta de débito para la compra de alimentos. En el mes de septiembre se brindará un refuerzo de 1.000 pesos. Desde diciembre del 2015 se implementó un aumento acumulado de un 16% para los jefes y jefas de familia. El servicio alimentario escolar, conocido con la sigla de SAE, se le otorgará un aumento escalonado de un 20% en septiembre y en octubre, y que será desayuno de 20 pesos con 90 centavos, lo que significa una suba acumulada de 424% desde el inicio de la gestión. Se trata de garantizar todos los días desayuno y almuerzo o merienda para 1.800.000 chicos de 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 20 pesos por persona. Becas. A través de estas becas, el gobierno de la provincia acompaña y fortalece el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes. Se implementará una suba del 15% que impactará directamente en 104.000 chicos y en más de 1.000 espacios bonaerenses como jardines maternales, casas del niño, centros de atención integral. En el año 2018 y en mayo de este año ya se habían dado un aumento de montos a las becas. Hogares de niñez. En la provincia, 3.700 chicos víctimas de violencia, abuso y abandono que están en hogares convenidos reciben ayuda. En septiembre se le aplicó una suba del 25% y de esta manera los hogares reciben entre 12.460 y 17.714 pesos por chico y por mes. En la hora 8, 2 minutos. Vidal también dijo que la jubilación mínima a los empleados que dependen de la caja jubilatoria de la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento de 45%. A principios de agosto, el gobierno bonaerense aumentó el 45% de las jubilaciones mínimas en este sexto aumento que se realiza desde el 2015 y llega a más de 14.000 jubilados y pensionados bonaerenses que ahora cobrarán una mínima de 10.400 pesos. Piensen ustedes que se aumentaron el 45% lo que cobraban antes. Las medidas que por lo menos tratan de calmar algo llegan después de haber perdido una elección por 15 puntos y de una insensibilidad manifiesta del gobierno de Lacunza como ministro de Economía, donde se aumentó el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires en pesos y en dólares. La página deportiva. En la página deportiva contamos la historia de Maradona. Diego Armando Maradona se ha transformado en noticia mundial. Dio vuelta por todo el mundo la noticia que vuelve a dirigir la República Argentina. Gimnasia Grima La Plata empezó a funcionar en los diarios y en todos los periódicos y revistas especializadas del globo porque la marca Maradona todavía tracciona más allá de lo que pueda rendir en realidad como director técnico del comprometido equipo de La Plata. Mientras tanto, se espera que el domingo, cuando Maradona se presente, tengamos una posibilidad de negociar, dicen los dirigentes de Gimnasia, la televisación de los entrenamientos de Maradona, como así también el logro de algunos auspicios en la camiseta y en el estadio que puedan mejorar la recaudación para pagarle $1.000.000 que va a cobrar de aquí hasta que termine el campeonato Diego Armando Maradona. 8 de la mañana, 4 minutos, 8 grados 7 décimas, la sensación térmica 9.2 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar al doctor Luis Federico Leluar, Premio Nobel de Medicina Argentino en el recuerdo. Luis Federico Leluar nació en París, Francia, el 6 de septiembre de 1906, falleció en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987. Médico y bioquímico argentino que recibió el Premio Nobel de Química en 1970. Su investigación más relevante y por la cual obtuvo la distinción que le otorgó fama internacional se centra en los nucleocitos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo, se logró entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. Sus padres viajaron desde Buenos Aires a París, su madre, en avanzado estado de embarazo a mediados de 1906, debido a la enfermedad que aquejaba a Federico Leluar padre y por la cual debía ser operado en un centro médico francés. El 6 de septiembre, una semana después de la muerte, nació su hijo póstumo, Luis Federico Leluar, en una vieja casa de la Rue Victor Hugo, 81, de esa capital francesa. De regreso a la Argentina, su país de origen, en 1908, Leluar vivió junto a sus 8 hermanos en las extensas tierras pampeanas de sus antepasados que habían comprado tras su migración desde España. 40.000 hectáreas denominadas el Tuyo, que comprendían la costa marítima desde San Clemente del Tuyú hasta Mar de Ajó. Con apenas 4 años, Leluar aprendió a leer solo, ayudado por los diarios que compraban sus familiares para permanecer al tanto de los temas agropecuarios. En los primeros años de su vida, el futuro premio Nobel se dedicaba a observar todos los fenómenos naturales con particular interés y sus lecturas siempre apuntaban a temas relacionados a las ciencias naturales y a la biología. Sus estudios principales se repartieron entre la Escuela General San Martín, en donde dio libre el primer año, el Colegio Lacordaire, el Colegio del Salvador y el Colegio Vimón, este último en Inglaterra. Sus notas no se destacaban ni por buenas ni por malas, y su primera intervención universitaria terminó rápidamente cuando dejó los estudios de arquitectura que había comenzado en el Instituto Politécnico de París. Después llegaron los estudios de medicina y su enorme vocación y trabajo no se detuvieron hasta el Premio Nobel de Química, premio que jamás le hizo perder su habitual humildad y modestia. El doctor Luis Federico Leluar, Premio Nobel de Química, un argentino, un científico y un investigador, sin ninguna duda, un inmortal por derecho propio. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Después de 24 años, Maradona vuelve a dirigir en la Argentina. Yo le quiero contar que como técnico de clubes en la Argentina, dirigió a Mandillú de Corrientes y a Racing de Avellaneda, y no le fue para nada bien. Vamos a recordar lo que pasó. En Mandillú lo dirigió durante 12 partidos, perdió 5, ganó 1 y empató 6. En Racing lo dirigió 11 encuentros, ganó 2, perdió 3 y empató 6. La selección argentina lo dirigió 24 partidos, venció en 18 y cayó en 6. Le fue mejor en la selección que en Racing y en Mandillú. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. En el acuerdo que se firma con Gimnasia en cualquier momento, no está firmado, está arreglado de palabra, cuando se firme, Maradona no está obligado a ir a todos los entrenamientos, por lo cual no va a ser el técnico activo, esto queda claro, ¿no? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. También se va a llevar a cabo en el hotel Gran Briso de La Plata toda una puesta en escena donde se va a promocionar el nuevo director técnico. El ayudante de campo principal de Maradona, que será finalmente Sebastián Méndez, como quedó dicho, después que Gabriel Omar Batistuta lo rechazó la oferta, y que bueno, va a debutar como director técnico el próximo domingo 15 de septiembre a partir de las 11, cuando se presente Racing de Coudet en el Estadio de La Plata. Vamos a ver, seguramente no lo van a hacer en el Bosque, lo van a jugar en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata para que la gente acompañe el debut de Maradona, supongo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A Montillo de Corrientes lo dirigió en 1994 y a Racing entre el 2008 y el 2010. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, intendente. Dije mal. A Racing lo dirigieron en el 95 y desde el 2008 al 2010, con Julio Humberto Grondona, fue elegido director técnico de la selección argentina. Ahí sí. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. De lo que dijo Fernández en España, aquellos que lo escucharon, que opinen en los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, Marta Marín Miguel. Decime, Marta. Buen día. Bueno, mirá, lo escuché dos veces el mensaje de Alberto. Me pareció un muy buen mensaje. Pero lo que más rescaté es que vuelve, es decir, volvemos a ponernos bajo la sombrilla de España. Que eso nos da ese sentido de hispanidad que tenemos que tener. Porque lamentablemente ese fue el gravísimo problema que hemos tenido. Que nos hemos creído el verso que nos mandaban de la pérfida Inglaterra, de que nosotros teníamos que desprendernos de España porque España nos había dominado, porque España había matado a los indios, porque España... Hay un mensaje de Perón del 12 de octubre muy importante donde señala eso. Y eso fue lo que más rescaté, lo que más me gustó de Alberto Fernández. Además que lo veo una persona muy cálida, muy sensato, muy tranquilo. Y por otra parte, le quiero contestar el espécimen ese que llama todos los días, porque no lo puedo ni considerar ser humano, que yo pasé por la universidad y que yo no sé si está 30, si hace 30, si hace 25, si es titular o no es titular, porque muchas veces hemos tenido que tener durante toda la materia al adjunto, y al titular no le conocíamos ni la cara. Adiós, señora. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Chuyango, de Renzi. No, impecable, ¿no? Lo del discurso de Fernández, es una persona que sabe de derecho. Lo que no rescate de los oyentes y el público en general es una palabra de felicitación a quien lo eligió. ¿Quién lo eligió? ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, Carlos de Tazana, de La Plata. A mí me pareció perfecto, bien medido, pero entre nosotros, no hacia él, entre nosotros tenemos un sistema tan perverso para poder llegar a apoyarlo, porque tenemos que pasar primero por el nene que tiene 18 años para que nos diga dónde tienen el reducto. Nadie sabe dónde, todos tienen el reducto como para ir a verlos y decirle, mire, esto es así, para apoyarlo. Es decir, es el sistema que yo llamo punterín-punterón, que son cebadores de mate de super... Pero lo de él es público, él tiene oficinas en la calle México, así que es público lo de él. Sí, lo de, pero acá en La Plata, para poder llegar... Yo La Plata es otro mundo, qué sé yo. Y sí, hay gente de que sabe qué le dice. Está bien, pero la pregunta era sobre el discurso, ya lo contestó. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, buenos días, Miguel, Américo de Rafael Castillo. Mire, yo aprendí, creo que por lo menos a discernir un poco... a través de los tiempos y escuchándolo a usted, a Miguel, nos conocemos desde Jean Lloré. No estoy de acuerdo con las declaraciones de Fernández, porque esto, haciendo un poco de historia, como dice usted, la inteligencia de la historia, quiere decir que siempre va a seguir sucediendo lo mismo cuando haya alguien que saque estos préstamos, porque ya lo denunció Alejandro Olmos, y es, creo que debe ser la cuarta o quinta vez que suceden estos hechos, y nadie va en cana, o sea, la complicidad parlamentaria sobre estas cuestiones es terrible, porque ninguno va en cana el día que los pongamos en cana a lo que cometen estos hechos, se va a terminar este problema. Claro, usted marca que no está de acuerdo con el tema de reconocer la deuda. Lo que ocurre no, es que, señor. No, lo que ocurre es que, no, pero lo que ocurre es que no es el sistema político el que tiene que meterse en eso. Está la justicia, está el Parlamento, que no funcionó nunca para esto. Y está la justicia que tampoco funcionó nunca. Entonces, después le pasamos la factura al presidente de turno diciendo, no tiene que reconocer la deuda desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista jurídico nos pasamos toda la vida pagando juicios. Bueno, pero hay que reconocer esa falla. Porque... No, yo lo entiendo a usted y lo entiendo también al compañero que llamó de la Izquierda Nacional. Los entiendo a todos, porque yo, si usted me apura, pienso igual. Pero hay algo que es la realidad, ¿no? Y la realidad indica... de que él no puede ir a decirle al mundo, mire, no vamos a pagar nada porque todo es ilegal, porque se imagina que ni siquiera llegamos a las elecciones. Bueno, entonces él comete un gran error, que no abra la boca y no diga absolutamente nada, porque todos lamentablemente opinamos... Si él no dice eso, seguíamos todavía con un dólar que sigue subiendo, igual subieron unos centavos, pero... me parece que lo que él trató de dar es un mensaje para adentro, no para afuera, un mensaje para adentro tranquilizador. Porque si él dice, mire, es fraudulento, es un desastre, no la vamos a pagar, explota la Argentina. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Esto es como querer taparnos la boca a todo lo que estamos pasando. Yo lo entiendo a usted, pero usted entienda la realidad en la que él se encuentra. Claro, perfecto, yo le diría que haga silencio, no, pero mucho mejor. Ni siquiera es presidente, Américo, es un simple candidato. Sí, una cosita más, por favor, ayúdeme en algo. Necesito saber sobre el libro de la deuda externa de Alejandro Olmo, dónde lo puedo conseguir. Mío, por supuesto. Me supongo que está agotado y en alguna librería que puedan vender algo usado, a lo mejor lo encuentran, ¿sí? Porque ese libro sería interesante que fuese un libro de cabecera de todos los políticos, sí. Porque yo he comprobado, lamentablemente, que nadie... sabe de la existencia de ese libro. No, lo conocen bastante y nosotros hemos, en la fundación en su momento, vendido una cantidad enorme, la editorial lo vendió también en su reedición. No, se conoce bastante. No se aplica. Perdóneme, no se aplica, que es más grave. Bueno, lo saludo. Hasta luego. Un abrazo grande, Miguel Ángel. Gracias por dejarnos explicar. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Mira, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención, y una es la manera en que el Parlamento británico le ha dicho dos veces al primer ministro: usted de acá no va a poder hacer nada, ni siquiera va a poder llamar a elecciones, que para mí es la caída virtual del gobierno conservador, no sé cómo se la van a arreglar. Y otro episodio que me parece que no es menor es lo que firma Mauricio Macri hace 48 horas un acuerdo con el ministro de Defensa de China, un acuerdo militar, mientras le está mendigando por favor a Trump que lo ayude para recibir el préstamo, el último tramo del préstamo del Fondo Monetario. Una contradicción política, porque te imaginas que si arreglas con los chinos en plena crisis de negociación con Trump, no es lo mejor que podés haber hecho. Me gustaría tu opinión en estos dos casos. Bien, el primer punto, el sainete británico. Cada vez Europa se parece más a la política suramericana, ¿no? Donde los políticos parece que están más perdidos que realmente con objetivos claros. Es evidente que el sistema político inglés ha sufrido un fuerte deterioro en todas estas actividades, estas idas y venidas que tiene el Brexit. Es también evidente, porque ahora también se habla de que nuevamente Johnson va a pedir el lunes que se llame y se anticipe a elecciones, cosa que lo tratan de bloquear. ¿Por qué? Porque si piden adelanto de elecciones, también se entra en un cono de especial en el que el Parlamento queda como inhabilitado y se llega al famoso fecha del 31 de octubre, que es el día que finalizaría el desacuerdo que hay con la retirada de Inglaterra. Todo hay que ver cómo evoluciona todo esto. A su vez, dentro de las filas del conservadorismo hay una rebelión, incluyendo el hermano de Boris Johnson que se ha retirado del gobierno. Sinceramente, es un caos la actual administración. También el gobierno podría caer, o sea, hay una situación realmente inédita en el supuesto país donde es la cuna del demoliberalismo, donde era todo valores intocables, donde todo era inamovible, donde todo parecía funcionar como si fuera un reloj. Y empezando por el hecho de que la propia reina firmó un decreto de anulación del Parlamento. O sea, es muy, muy significativo observar el caos político inglés y que parece mucho los caos políticos latinoamericanos. Yo no sé si es que los latinoamericanos hemos avanzado con un virus sobre el mundo o siempre ocurrió eso en Inglaterra y ahora recién lo vemos, ¿no? Porque lo teníamos idealizado el sistema político británico. Y por otro lado, lo que vos me dices es muy interesante, lo de China. China sigue realizando su gran política de poder suave, y que también está incluido el área defensiva. Es evidente que la administración de Mauricio Macri es un desconcierto total, es una falta de objetivos, tratemos de llegar al 10 de diciembre de cualquier forma, nos quedemos, no nos quedemos, etcétera, etcétera. Esto demuestra de que China tiene un proyecto para América del Sur, que es el proyecto de la nueva ruta de la seda, y que cierra la nueva ruta de la seda, ese cinturón global en América del Sur. Y entre esos puntos están todas estas actividades que están desarrollando. La llegada del ministro de Defensa chino es un posicionamiento sobre ese tema. Lentamente van instalando unas relaciones, unas formas de actuar, el intercambio de militares chinos hacia la Argentina y de militares argentinos hacia China para estudiar el modelo de defensivo chino, etcétera, etcétera. Ahora, viste que los chinos siempre te seducen con un regalo. Le regalaron de entrada, esto ocurrió en el Salón Manuel Belgrano del Libertador, del edificio Libertador del Ejército, un hospital de campaña móvil totalmente equipado al ejército argentino. Sí, sí, exactamente. Es un presente, es un obsequio de esta reunión. Yo creo que China va lentamente, va posicionándose en nuestro continente y de que lo va a ir haciendo con las administraciones, sea del color político que sea. No te olvides que después del G20 le regalaron esa famosa valla que usa la gendarmería a Patricia Bullrich, uh-huh. Que le regalaron también algunos vehículos. O sea, una cosa es comprar o vender y otra cosa es regalar. Ellos te regalan para que vos veas lo que fabrican o lo que tienen y después seguramente se sientan para hacer negocios, porque el negocio de ellos es otro. Ellos buscan el litio, buscan la base de Neuquén y el esparcimiento en la Argentina con haciendo negocios, buscan el tema de la soja, es decir, buscan a lo mejor la producción de cerdos, buscan otras cosas. Ellos tienen que alimentar a 1.500 millones de habitantes y necesitan todos los territorios cultivables del mundo, ¿no? Por supuesto. Por eso es un país en el que tiene objetivos a 50 años, objetivos a 30 años. Entonces esos objetivos se van cumpliendo de acuerdo a los intereses, lo que ahora, sí perdóname, no Carlos, prepotentemente. Perdóname que te corté, esa es la parte china. Vamos a la parte argentina, es decir, ¿cómo puede estar tan desubicado que está pidiéndole el favor por teléfono al presidente norteamericano, mandame dólares frescos, préstame plata, agilizame la entrega del Fondo Monetario, y al otro día firma con el rival capitalista de este momento, porque la potencia económica hoy es China y no Estados Unidos? Por supuesto. Bueno, esto vuelvo a reiterarte, es este desconcierto que tiene esta administración en sus últimos días, que realmente demuestra una falta total de objetivos claros y concretos, ni siquiera en las sociedades que supuestamente tenía o había establecido como inamovible, como unas sociedades que le permitirían ingresar al supuesto mundo, ¿no es cierto?, que ellos hablan siempre. Y bueno, esto es bien claro, la administración está en una retirada, en una huir hacia adelante, tratando de hacer este actos como demostración de que tiene el control de la administración de la Argentina, cuando sabés en realidad todos sabemos que todo protesta contra ellos. Una de las críticas que hace la gente del PRO más fanática es que dicen Cristina en La Habana se reúne con los rusos, con los chinos, y resulta que el que firma con el ejército chino es Macri, ¿no? Siguiendo el ejemplo de su padre, que tenía el 4% de los negocios con China. Por supuesto, Miguel. Y esto también demuestra los cambios trascendentes que están ocurriendo. Mira, entre el 4 y hoy se está desarrollando en el lejano oriente, en la ciudad puerto de Vladivostok, el quinto encuentro del Foro Económico del Este, presidido por Vladimir Putin, pero que han asistido 65 países y 8.500 delegaciones, personas en delegaciones. ¿Qué es lo que ha dicho Vladimir Putin en su principal discurso? El liderazgo de Occidente toca su fin. Algo que lo venimos sosteniendo desde el dossier geopolítico desde el 2003 y que está publicado en nuestro libro, el Diccionario de Geopolítica, del año 2009. O sea, este cambio trascendental que está ocurriendo en el mundo, únicamente los fanatizados ideológicamente pro-norteamericanos, que son los que integraron durante todos estos 4 años la administración del señor Macri, sostenían que esa era la forma de llegar al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo financiero, pero occidental. Ahora, fíjate vos, él suscribe un pacto con Washington, Londres, o Londres, Washington, Tel Aviv, y resulta que en Londres está en jaque el conservadurismo. Trump no sabe cómo le va a ir en las elecciones con los demócratas y el primer ministro de Israel tiene problemas muy serios. Es decir, suscribe a tres proyectos conservadores, por llamarlo de alguna manera, universales o liberales, como quieras ponerlo, y esos proyectos tienen problemas en sus propios lugares de origen, ¿no? Correcto. Y además están demostrándose, porque toda la prensa que gigante occidental que habla de la decadencia de este bloque, porque no es que la decadencia lo dicen los rusos, los chinos, ellos no se preocupan, no andan diciendo quién está decayéndose. Lo que están diciendo es que la multipolaridad está creciendo, y cuando se habla de multipolaridad significa que alguien que era unipolar, o sea, tenía el poder uno solo, está perdiéndolo. Y cuando vemos que la multipolaridad se extiende, se profundiza, se transforma en poderosísima, es claro y evidente que hay un poder, el que antes era el uno, que está en decadencia. ¿Quiénes son? Estados Unidos de Norteamérica y sus socios. Y sus socios privilegiados, como le decía Brzezinski, que es la jubilada privilegiada que se llama Reino Unido de la Gran Bretaña. Para que alguna vez las dirigencias, incluyendo a algunos que se dicen del movimiento nacional, vayan entendiendo que el mundo es otra cosa, no tiene nada que ver con el mundo creado durante 70 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y de que los factores de poder y las potencias emergentes están hoy en día avanzando a paso redoblado. Porque además, fíjate vos que la pelea es entre capitalistas, porque hoy Rusia es capitalista, China es capitalista, Estados Unidos es capitalista, y entonces se están peleando de igual a igual por instalar un sistema capitalista, cada uno a su forma, a su manera, pero están discutiendo cuestiones económicas y políticas. Ahora, la geopolítica se dejó de lado. Fíjate acá que los chinos están avanzando en toda Sudamérica, mientras que los rusos han retrocedido. La vieja Unión Soviética tenía mucha más presencia con las dictaduras militares que las que ha tenido con gobiernos civiles. Entonces los rusos también están con interés mirando a la Argentina, diciendo, bueno, ¿nos van a permitir hacer alguna cosa en la Argentina? Ellos vienen pidiendo hace rato el puerto de Panamá, la salida al Paraná, para hacer un puerto de agua profunda, porque quieren repetir la vieja historia de los ingleses, tener una salida para llevarse las cosas que precisan. Y fíjate vos que los chinos dicen que haremos una base en Neuquén y Cristina se la da. Es decir, todo esto es geopolítica, pero la Argentina todavía no ha sabido manejarse diciendo, bueno, voy a aprovechar la discusión de los capitalistas, en general del mundo, para nosotros que somos emergentes, no tener problema de capital. Y justamente el problema que tenemos es del capitalismo. La Argentina es una sociedad capitalista sin capital. Correcto, correcto. Y además, teniendo sociedades con potencias capitalistas que están perdiendo el nivel que tenían y retrocediendo en muchas áreas. Entonces, hay que empezar a replantearse en las sociedades. Pero básicamente la Argentina, y en eso voy a coincidir con el candidato a presidente del Frente de Todos, de lo que acaba de decir en Madrid, él ha dicho de que Argentina sola no sale de esta circunstancia. Argentina necesita de sus socios cercanos, o sea de su continente, o sea de sus vecinos, o sea de su ABC, o sea necesita de Brasil, necesita de Chile, necesita de Bolivia, etcétera. Entonces, es muy importante que volvamos a replantear esto en la sociedad argentina, porque nuestro continente isla necesita empezar a volver a revalorizar su importancia geopolítica, geoestratégica, económica, a nivel global, instalándose como un factor dentro de estos nuevos movimientos globales que se están desarrollando. Bueno, y no estar prendido al eje que vos siempre nombras acertadamente, un eje que es, lamentablemente, un eje que ya fue. Por eso vuelvo a reiterar, Putin lo dijo, el liderazgo de Occidente toca a su fin. No decime, piensa que se va a morir Estados Unidos. Lo que quiere decir es que ya no van a venir a ser el sheriff del mundo, ni tampoco aplicarle a todo el mundo las jinetas en forma de mano militar, ni económicamente ya no lo pueden hacer, culturalmente ya se nota que también es un fuerte retroceso, o sea, empecemos los argentinos ver... Por eso Trump juega y apuesta fuerte a los Bolsonaro que aparecen, a los Macri que aparecen,

8:54 Se acerca el momento de despedirnos, pero vale la pena reflexionar con algunas cosas que pasaron un día como hoy, 6 de septiembre, más allá de todas las que le hemos recordado y las que le va a recordar seguramente Diego. Hay algunas que valen la pena porque son bastante desconocidas y que vale la pena, digo, recordarla. En 1822 comienza sus actividades el Banco de Buenos Aires, ese futuro banco de la provincia de Buenos Aires. Su primer presidente fue Juan Aguirre y primitivamente estaba ubicado en Perú entre Alsina y Moreno. O sea que hoy es el día en que se funda, con otro nombre, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por primera vez este banco, desde que el sistema va, pero lo maneja Jorge Macri, está endeudado en el exterior y en dólares. Un día como hoy, de 1852, la policía dicta una reglamentación sobre cómo remontar barriletes. Fíjate vos, Diego, molestaban los barriletes. Entonces la policía dice, a partir de ahora se van a levantar de tal forma los barriletes. Mirá lo que se legislaba, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo cambia todo? 1871, por ley provincial, se prohíbe toda actividad de hacer saladeros en la ciudad. No se podía tener saladeros. En 1924 se inicia las transmisiones, escucha esto, LOW, Radio Splendid. Su primer locutor fue Luis Díaz, 1924. ¿Qué tal? Mirá vos. Bueno, ¿y qué tenés vos? Bueno, hoy se cumple un año de la muerte del actor de películas de acción y comedias Burt Reynolds. Fallecía Lucas de Mare. Cumpleaños Blas Yunta. Cumpleaños también el actor y humorista cordobés Daniel Araoz. Cumpleaños el cocinero vasco Carlos Arguiñano. Y también cumpleaños Ángel Capa, el director técnico de fútbol. Y se cumple el aniversario del nacimiento de un gran actor que falleció en el 2001, Arturo Maly. También es el aniversario, en el recuerdo, de la gran bailarina de tangos María Nieves, que había nacido un día como hoy, hoy sería el cumpleaños. Y recordar a Adolfo Saldías, político argentino, diplomático, militar, que fue uno de los fundadores de la UCR y que terminó siendo un gran olvidado por oponerse a Bartolomé Mitre, que denostó lo que él escribió como historiador y nunca le publicaron el libro ni se lo hicieron conocido, lamentablemente. Bueno, vamos a recordar el pronóstico para fin de semana. Tenemos para el día de mañana cielo nublado con lloviznas para el sábado. 11 de mínima con 18 de máxima. Para el domingo mayormente nublado sin lluvias con 11 de mínima y 17 de máxima. Nos tenemos que ir, Diego. ¿Lo último que tenés? Bueno, lo último, te dijo una frase, una pequeña poesía de Julián Centella, el hombre gris de Buenos Aires, que decía, refiriéndose al tango, nadie puede decirme la fecha numerada en la que se hizo voz y sangre de mi barrio en Buenos Aires, ni quién lo trajo. Pero por las mías les digo que el tango tiene la misma edad del aire. Julián Centella. Cuando ustedes quieran ver deportes, tendrán que buscar, si tienen televisión y con algún sistema, cosas internacionales, porque por ficha FIFA no hay fútbol activo ni aquí ni en ninguna parte, o sea que son todos partidos amistosos de selecciones por el mundo. Y la noticia que dio vuelta al globo no fue la presentación de la selección argentina de fútbol, sino la de Diego Armando Maradona, que va a ser responsable de un equipo técnico cuyo trabajador realmente va a ser otra persona físicamente, que va a ser el que va a estar trabajando, y Maradona aparecerá allí supervisando. Se va a llevar $1,000,000, eso es el convenio establecido, todavía no se firmó, de aquí hasta que termine el campeonato. veremos cuánto cobra el resto del equipo y veremos cómo se le ingenia Gimnasia Grima para pagar ese sueldo, que seguramente podrá activarlo con la publicidad y con otras cosas por el efecto Maradona. Lo que le importa a Maradona es conseguir resultados, porque si no Gimnasia está muy comprometido y sería muy triste que con Maradona de apellido asociado descendiera Gimnasia. Así que veremos cómo sigue todo esto. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Piensen que no somos los argentinos ni tan buenos como creemos, ni tan malos como dicen. Quizá en el punto medio del equilibrio encontremos la solución. Y eso sí, mientras la prensa, que está a sueldo, bombardea con noticias falsas, la sociedad tiene siempre un refugio para hacer. Nos vamos. Hasta el lunes. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn. TuneIn. Desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry.